Bueno, gracias a todos por venir un sábado a la hora del Ángelus. Nunca mejor dicho, claridad como la que tenemos. Pues a este inicio de caída de la tarde tenemos a bien tener entre nosotros y en diálogo abierto, también susceptible de ser interrumpido cada vez que lo exija la gente, tenemos a bien tener entre nosotros a María Santana y a Amador Fernández Sabater. Ambos, por itinerarios distintos, han coincidido aquí ya en el tiempo, no hace mucho. Con motivo de algo sobre lo que se va a abundar dentro de un momentillo en cuanto yo deje de hablar. María Santana es autora de Deseo y Realidad, perdón, Alteridad. Alteridad, Deseo y Alteridad, libro que presentamos aquí con César, recuerdo, no hace mucho. Deseo y Alteridad es una mujer que ha venido abundando en esta noción del querer, tender, esto que constituye, eso que nos mueve y que nos lleva a ese lugar que apetece. Esto es el deseo. A propósito del cuerpo y de la sociedad pornográfica, has venido también trabajando desde hace tiempo, de un modo, no sé si llamarlo colateral, por esto de los daños, en el departamento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Hispalense o de Sevilla. María entrará en diálogo con Amador a partir de Capitalismo Libidinal, el último libro con el que Amador viene a contribuir a esa ristra de entregas que viene ofreciéndonos, dándonos desde hace ya un buen tiempo. Creo que no romperé el protocolo, creo que no es necesario presentar a Amador Fernández Sabater, pero sí deciros que es de esa gente que uno estima sin más, porque pensar y hacer parece que son la misma cosa. Esto es, pensar, hablar, que es un modo preciso de hacer. En relación a Capitalismo Libidinal, María también va a tratar de presentar, gracias a la edición que ha hecho La Caja Negra, Deseo Postcapitalista. Esto es, abundaremos en torno a ese mundo libidinal del que hablará Amador, en relación a aquello que nos apetece, pese a esta ruina que padecemos, en que consiste el modo de producción al que no logramos escapar. Esto que Amador llama capitalismo libidinal, ¿no? En relación a esto del capitalismo libidinal, ¿qué otra cosa es el deseo sino la gana? ¿Qué otra cosa es el deseo sino el fondo donde se muestra la gana de vivir? Un poco de esto hablaremos a continuación. Del deseo cabe decir con gusto que es justamente esa sustancia del todo independiente a sus accidentes. Nos dejaremos hablar y abriremos así el turno de palabras y de encuentros con las voces de María y de Amador. Gracias por venir a este huerto de las artes de vivir como se pueda, que es la carbonería. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acercaros hoy a esta charla, coloquio, debate, que esperamos que dé lugar a un diálogo fructífero. Yo creo que los dos libros lo merecen y la presencia de Amador pues es un regalo hoy, tenerle aquí para la charla. Gracias evidentemente a Luis de la Fuga por montar todo esto y a Pisco de la Carbonería por acogernos de manera tan generosa y presentarnos siempre en un sitio que, en un marco que siempre es muy acogedor. Bueno, primero explicar un poco el título de la charla, por qué queremos que todos los días sean domingo, o qué supondría que vivir como si todos los días fueran domingo. Viene de la tradición de la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora inglesa, ¿no? En los años 60, justo en la eclosión de lo que es la contracultura, y como en esas novelas, por ejemplo, como la de Sábado noche, domingo por la mañana, pues los jóvenes salían ese sábado por la noche y ese domingo era la promesa de otra vida. Era una promesa de aventura, de tener todo un día libre por delante en el que se podía hacer todo lo que uno quisiera. Y precisamente como hoy vivimos el domingo como una promesa quizá de todo lo posible, y a la vez ese domingo por la tarde se ha convertido un poco en una maldición, ¿no? Esa melancolía que entra un poco el domingo a eso de las 8 de la tarde, cuando uno ya ve lo que se le avecina dentro de la semana, y que toda esa promesa, ¿no? Toda esa aventura que uno pensaba que iba a ser el sábado, y pues se ha ido truncando y ha quedado en la rutina. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues aprovechar la charla de hoy para presentar dos libros es bastante difícil, entonces lo que voy a hacer yo va a ser centrar, digamos, la parte más amarga del capitalismo, la que tiene que ver con la resignación y con la parálisis y el sentimiento de impotencia en el que nos encontramos, que late además en los dos libros de manera distinta, ¿no? Y yo creo que los dos libros dialogan bastante bien en ese sentido. Partimos del realismo capitalista. No vamos a engañarnos, ¿no? Es cierto, y por eso se ha popularizado tanto esa sentencia de que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el final del capitalismo, y ya ni por asomo en un postcapitalismo o aquello que podría venir después de la caída de ese sistema, ¿no? Entonces vivimos encerrados en ese hechizo de la totalidad en el que parece que el capitalismo ha entrado en nuestra vida, no solamente en el sistema de explotación y de trabajo, en esa lógica laboral, sino también, y es lo más peligroso y lo que nos gustaría pensar que no es así, en el deseo. ¿Cómo el capitalismo ha explotado el deseo? Apoyándose en nuestras pulsiones, en nuestros apetitos más básicos, en el inconsciente, y colonizando de hecho todo el imaginario, no solo en la cultura, sino en la intimidad de nuestros cuerpos, y cómo nos sentimos precisamente por eso más paralizados que nunca, sin ser capaces de ofrecer un más allá, ¿no? de ese capitalismo, ¿no? de ese sistema. Claro, lo que plantea tanto Amador como Fischer es el fracaso de la izquierda y del anticapitalismo para plantear un relato libidinal diferente o una forma de deseo distinta. Primero porque parece que la izquierda se ha enrocado en un discurso más, por así decir, más moralista, en el que hay un juicio hacia las formas de goce, digamos, de la cultura popular. Entonces es como el ejemplo que pone Lyotard de la salchicha, ¿no? O Baudrillard, que también trabaja con el tema de la obesidad y de esa gula, ¿no? que hay en el capitalismo. Bueno, pues hay por parte de la izquierda casi un intento que de buenas maneras es pedagógico, de bueno, tendríamos que comer de manera más saludable, tendríamos que optar a otras formas de ocio, y luego también una mirada que puede ser entendida elitista, como que las formas de cultura popular pues no llegan a la sofisticación intelectual que merece la clase trabajadora. Entonces esa posición ha colocado a la izquierda en un lugar muy incómodo y bastante antipático, porque hace que el relato del decrecimiento, por ejemplo, sea pues eso, vestir con un saco de patatas y comer col hervida con un chorroncito de aceite. No apetece nada el postcapitalismo. Entonces, esa idea ya se la plantea Fischer, ¿qué pasaría, no? Lo plantea alrededor del movimiento Occupy, nosotros lo podríamos hacer a partir del 15M. ¿Qué pasaría en ese postcapitalismo si seguiríamos deseando, anhelando y mirando tanto el móvil? Entonces el problema está ahí, cómo serían esos deseos y qué tipo de sociedad nos imaginamos para ese después. Por un lado está esa versión, digamos, del anticapitalismo y del relato libidinal que no ha trabajado, y por otro esa sensación de Fischer lo expresa de manera muy clara con la frase de esto no va a funcionar, como en muchísimos movimientos y en muchísimos colectivos actuales. Siempre que se plantea una acción, una intervención o lo que sea, se dice esto no funciona. Bien porque no es lo suficientemente auténtico, lo suficientemente revolucionario, profundo, radical, o bien porque es como si el tiempo de la lucha ya hubiera pasado, no fuera ahora, porque esa oportunidad ya se nos fue, o ni siquiera porque la gente esté preparada. Es como, no, ahora no vamos a sacar esto, no es el momento todavía, hay que esperar esa situación ideal de revolucionaria en la que poder dar ese paso adelante. Entonces, por una cosa o por otra, al final no se hace, y en muchos colectivos pues está esa sensación de impotencia y de parálisis que lleva, desde el punto de vista individual, o sea, a las personas, a desertar, a abandonar y a dejarlos los colectivos por una especie de supervivencia ya casi personal, por evitar el quemarse más. Y en otro orden, pues lo que estamos viendo es alrededor nuestra, en gente muy cercana y cosas que también nos desconcierta y nos desbarata mucho, que es la extensión de ese discurso del resentimiento, que se apoya pues en lo que diríamos que son las pasiones tristes, ¿no? Entonces, todo ese relato en el que al final el problema o el enemigo acaba siendo pues eso, el feminismo, la lucha LGTBI, incluso los derechos de los animales, ¿no? Porque están distrayendo de la verdadera lucha, de la verdadera revolución, que de todas formas pues no llega, ¿no? Entonces acabamos en esa parálisis en la que encima cada vez que se propone algo pues no nos parece lo suficientemente adecuado. Decimos que el capitalismo gestiona muy bien el deseo, que se apoya en una retroalimentación en la que por un lado produce deseo en nosotros y por otro lado capitaliza el deseo que ya tenemos en nosotros, se apoya en nuestro imaginario y conforma ese imaginario de manera constante, pero aún así no nos satisface. Felices no somos, el malestar sigue creciendo, el malestar que puede ser la angustia, el estrés, todo el tema de la ansiedad, y por otro lado pues la depresión, la tristeza y demás. Entonces, si el malestar se concrete en enfermedad o no, sigue creciendo, quizás el capitalismo no esté teniendo el éxito que pensamos que tiene, aunque sea tan abarcador. Entonces ahí donde arrancan precisamente los dos libros, más allá de todo el fracaso de la izquierda a la hora de crear ese relato o esa alternativa libidinal, hasta qué punto insertar el cuerpo en el análisis crítico permite descubrir en ese cuerpo otros deseos o otra forma de desear, otro modo de desear, o algo más interesante que aparece en Capitalismo Libidinal y en Fiche de otra forma, que es un deseo muy concreto, el deseo de cambio, ¿no? Cómo conseguir hacer aflorar de nuevo ese deseo de cambio, que Fiche lo trabaja por esa transformación de la conciencia. En todo el libro, ¿no?, en Deseo Postcapitalista, en todas las lecciones, lo que va dándole vuelta una y otra vez es cómo conseguir transformar ese interior que no se sabe muy bien de qué está compuesto, que es la conciencia, a partir de la lectura de Lukács, cómo actualizarla para producir ese cambio que también en el libro de Amador pues sería esa mutación antropológica, recogiendo el concepto, ¿no? Pues eso, esa mutación antropológica en la que ya nuestros cuerpos desean de otro modo. Ahí ambos recalan también en la lectura de Lyotard, y en una lectura muy diferente, no, pero bueno, es que Lyotard permite en su obra, sobre todo en Economía Libidinal, Dios sabe lo que dice, ¿no? Exacto. Hay que inventárselo porque... Sí, como no se entiende muy bien... Nada. Ya está. Yo ya, la última vez que lo repasé, porque claro, mientras estaba leyendo los libros, digo, venga, vamos a intentarlo otra vez. Pero ya lo había intentado, digo, venga, vamos a ver si esta vez lo entiendo. Pues yo ya me acordaba de un concepto que maneja Fischer aquí, creo, y en Comunismo Ácido, que es el trabajo onírico. Digo, bueno, pues vamos a hacer un trabajo onírico. A ver si en una parte de mi inconsciente se queda algo de los términos, de las palabras, de las expresiones, y ese inconsciente va trabajando con ello, y yo cuando me levante esta mañana lo voy a entender mejor. Eso es. Sí. Así que entender. Nada. No. Pesadillas, fueron pesadillas. Sí, un poquito. Pero bueno, sigue siendo un libro muy potente, porque increíble. Tiene, precisamente, como se abre a tantas lecturas, pues, pero sí, yo creo que hay que confiar en ese trabajo onírico, porque algo se queda ahí. Y se queda toda esa sensación de que ya no hablamos de una infraestructura económica, sino que hay que introducir el cuerpo, y en ese introducir el cuerpo hablamos ya de afecto. Es lo que decíamos ayer de lo de Lacan, de enamorarse del inconsciente para leer, ¿no? Sí. Confiar que algo va a aparecer, algo va a aflorar, ¿no? Y ponerlo a dialogar, y entre el olvido, la interpretación, el inconsciente y lo imaginario, ahí vamos desenredando y algo quedará, ¿no? Me parece. Todo eso. Sí. Bueno, pues en ese enredo anda Amador, y además ha ido profundizando, después de la publicación del libro, ha ido profundizando poco a poco en todas esas cosas, ¿no? En lo que dice en el prólogo, que yo creo que es lo más potente del libro, que es ese enlace o ese nudo entre estética y erótica, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Entre una estética no entendida como un arte, ¿no?, y una alta cultura, ni mucho menos, sino como esa idea tanto de la cultura popular como de la cultura en sí misma, que parece que se nos va de las manos en el momento en el que además han entrado las máquinas con todo el tema de la cibercultura y demás, como la cultura está deviniendo un entorno que ya no es humano, sino otra cosa que en la que ni siquiera nos reconocemos últimamente, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar por un lado esa estética, esa cultura? Y esa erótica, una erótica que a mí me recuerda a esa voluptuosidad de la que habla Bifo, ¿no? A ese cerrar los ojos, dejarse al inconsciente también, ¿no?, al imaginario, cerrar los ojos y dejarse invadir por las cosas, la realidad, y dejarse tocar por los objetos, las personas, y volver a una nueva corporalidad en las relaciones y demás, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el nudo del libro y quizás las potencias posteriores, ¿no? Bueno, después de esta introducción muy somera, sobre todo yo creo que lo interesante es salir de la trampa de ese realismo capitalista, incluso del final del libro de Max Fischer. Ya sabemos que es triste, entonces no, en esa parte no entramos, porque además es como una nube oscura que va nublando toda esa lectura y no creo que sea enriquecedora. Pues paso directamente a hacerle una pregunta de lo que a mí más me llama la atención y después vamos abriendo el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de Lyotard, vamos a hablar de Marcuse. Marcuse está muy mal visto, ¿no?, en la academia, por supuesto, pero luego en los ámbitos revolucionarios, contestatarios también, porque Marcuse es optimista. Entonces, precisamente en el ahora que planteas a partir de la lectura de Tikkun, y en la obra de Marcuse, yo creo que hay un diálogo también muy rico. Las condiciones ideales de la revolución no van a llegar. El momento en el que esa vanguardia tome el poder, arrase y llegue, no va a pasar. Pero ya no es solamente eso, sino que eso no tiene que preocuparnos, porque el momento es ahora, ¿no? Si hablamos de reducción del tiempo de trabajo, si hablamos de apropiación de la vida, el momento es ahora. Nunca antes se ha podido hacer como ahora, ¿no? Lo dijo Marcuse en los años 60, en el contexto, pues eso, de la contracultura, movimientos hippies y demás, pero es que ahora estamos en una situación aún mejor, ¿no? ¿A qué esperamos entonces, ¿no? Y dice Fischer, el problema real al que se enfrenta Marcuse y al que nos enfrentamos nosotros para esa reducción del tiempo de trabajo y de la lógica del trabajo es determinar claramente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras pseudo necesidades y cuáles son nuestros deseos. Es decir, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿No? En esa... Y ahí te lo dejo. Bueno, cuando lo hablamos ayer también introducías algo sobre la cuestión del turismo, ¿no, María? Sí, sí. Lo que pasa es que no sabía si querías entrar directamente, porque el tema del turismo es súper jugoso en ese sentido, precisamente por cómo funciona el deseo ahí. Como hay una crítica ahora tan potente, tan fuerte con el tema del turismo, yo tengo sensación, o sea, tengo pensamientos encontrados, totalmente. Porque por un lado, sé que los aviones contaminan, que gentrificamos, que hacemos cola para entrar en la Sagrada Familia con 5.000 personas más, todo eso lo tengo, vamos, lo entiendo, porque además lo sufro, o sea, cuando voy fuera pues me encuentro con eso. Pero el turismo no deja de ser también, como diría Bataille, un gasto inútil. Entonces, a un trabajador que ha estado 11 meses trabajando, esperando esos 15 días para gastarse 3.000 euros en la playa, ¿sabes? No le puedo reprochar, porque además lo hace con la misma intencionalidad que lo haríamos cualquiera de nosotros, por un deseo de una vida más intensa, de aventura, de experimentar, de otra cosa, por un anhelo de algo distinto, de que su vida no sea la lógica del trabajo. Entonces, si nos ponemos a hacer una crítica radical al turismo y dejamos, ¿no?, y decimos, bueno, pues hay que cortar y hay que dejar el turismo para la clase burguesa, para los que sí que realmente se pueden permitir ese gasto, ese derroche, y entonces la clase trabajadora no va a poder acceder ni a aviones, ni a viajes, ni, y va a estar trabajando para una vida auténtica, ¿no? Y ahí es donde creo que fracasa la izquierda en ese relato libidinal, porque dice, bueno, ¿y qué le ofrezco entonces al trabajador cuando ha estado proyectando todos sus anhelos en esos días, ¿no? Que ojalá la vida fuera otra cosa, pero es que es lo que hay, ¿no? Entonces yo tengo ahí ese encontronazo que no acabo de desliar del todo. Vale, porque bueno, al comentar un poco con... Bueno, encantado de pasar esta mañanita aquí con vosotras conversando y pensando, y en un lugar que siempre me parece, la verdad, maravilloso, y que podemos pensar también como espacio utópico. Vamos a ver si vamos aterrizando también esta noción de utopía para intentar encontrarla en el mundo en el que vivimos, ¿no? Encontrar el más allá en el más acá. Porque si solamente estamos en la utopía del más allá, me parece que precisamente el realismo capitalista tiene todas las de ganar, porque nos ofrece lo que hay, ¿no? Algo que se puede experimentar, algo que está a la mano. Entonces yo creo que para disputar el deseo no basta simplemente con hablar de lo que podría haber, de lo que podría haber en otro sistema, en otra sociedad, si la revolución triunfa mañana. Porque claro, entre el ofrecimiento de algo que hay, que está a la mano, que se puede experimentar, que se puede vivir, y simplemente, digamos, la promesa de lo que podría haber, me parece que una cosa tiene más peso que la otra. Pero si intentamos pensar que lo utópico tiene que ver con algo que está ya en la realidad, que la realidad está preñada de potencialidades, de utopías, entonces me parece que la cosa podría cambiar, ¿no? Que la utopía tiene que ver con el presente. No simplemente con el futuro, o que el futuro se abre desde el presente, ¿no? Bueno, entonces me parece que un espacio, digamos, como la carbonería se podría pensar tal vez como espacio utópico, pero bueno, eso lo dejo para la discusión, también para los que lo transitáis y lo cuidáis más a menudo que yo, ¿no? A mí me parecía que lo que planteaba María, la cuestión de cómo reapropiarnos del presente, cómo reapropiarnos del deseo, podríamos engancharla con la cuestión del turismo, ¿no? Y con Marcuse y todo esto, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que Marcuse es una persona que vive las revoluciones del siglo XX. Él mismo está en Berlín el día que matan a Rosa Luxemburgo, ¿no? Él está participando en el movimiento espartaquista y está en Berlín el día que Rosa Luxemburgo y Liebknecht dan el último meeting y luego son encarcelados y asesinados, ¿no? Entonces, su pensamiento tiene que ver con la derrota. Él intenta pensar por qué han sido derrotadas las revoluciones que trataron de imitar el gesto bolchevique, pero en Europa occidental. ¿Por qué el fracaso de las revoluciones? ¿No? Digamos, lo que hay que hacer con los fracasos y con las derrotas es tratar de pensar algo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Y Marcuse, su pensamiento tiene que ver con un pensar la derrota, ¿no? Entonces, lo que él llega a elaborar como un pensamiento de la derrota de las revoluciones es que las revoluciones nunca se han tomado en serio, digamos, la subjetividad del ser humano. Siempre han pensado que un cambio objetivo en la realidad, un cambio a nivel económico, un cambio a nivel del gobierno, un cambio a nivel del Estado, un cambio a nivel de las estructuras macro, traería el cambio micro, traería el cambio subjetivo, traería el cambio personal, ¿no? Y a él le parece que ahí está el límite de las revoluciones del siglo XX. Se verifica que no es así. Se verifica que no es así. Se verifica que no hay cambio macro posible sin un cambio micro. Que no hay cambio de las estructuras duras sino un cambio de la subjetividad colectiva, ¿no? Entonces, bueno, empieza a leer a Freud, porque claro, para tratar de pensar algo de la subjetividad humana, de qué estamos hechos como estructura psíquica, como deseos, como afectos, como cuerpo, pues me parece que la cosa pasa por Freud, por muchos más, ¿no? Pero por Freud, desde luego, porque estamos hechos también de una parte desconocida para nosotros mismos, que se llama inconsciente. Muchas veces se nos olvida, como si fuéramos una especie de ente que digamos transparente para nosotros mismos, para los demás. Y bueno, la cosa es que somos un pozo sin fondo, un enigma para nosotros mismos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que pasar por Freud para pensar eso de la subjetividad, y pensar la subjetividad es fundamental para pensar por qué las revoluciones son derrotadas una y otra vez. Entonces, él agarra en Freud una cuestión que con ella, a ver si, qué os parece para pensar lo del turismo, ¿no? Porque pues Freud, autor para nada muy utópico ni muy optimista, más bien todo lo contrario, pues él dice, bueno, la civilización pasa por forzar a los pobres niños que no se enteren para que entren en el principio de realidad. Hay que domesticar a ese salvajito para que entre en el principio de realidad. Acepte que hay un tiempo, que hay unas reglas, que hay un lenguaje, ¿no? Entonces eso pasa, él dice, no solo por reprimir al niño, ¿no? Cuando el niño expresa un deseo de lo que querría, pues una pijamada que dure de viernes a domingo, pues no simplemente decirle no se puede, no, sino que Freud dice, porque eso sería pura violencia, no va a funcionar. Hay que engañar al deseo, hay que satisfacerlo en lo imaginario. Entonces la madre o el padre le prometen al niño que la pijamada llegará algún día, podrá cumplir su deseo, ahora no, en el futuro, ¿no? Y entonces se produce lo que dice Freud, un engaño del deseo en lo imaginario. Y eso es, digamos, lo que podemos entender en nuestra sociedad como la esfera de la representación. El deseo queda bloqueado, pero hay una compensación en lo imaginario. Y no solamente para los niños, sino también para nosotros los adultos, ¿no? Para Freud esto es un principio de civilización. Si no hay bloqueo del deseo, si todos los deseos se liberaran, como además el deseo tiene una sombra oscura, porque no es solamente deseo de cooperar, de amar, sino que es deseo de matar y de agredir, porque es eros y tánatos, la sociedad sería imposible. Entonces él dice, esto es un principio de civilización, ¿no? Es decir, por ejemplo, en vez de, ya que estamos en Sevilla, en vez de todos los años tener que matar a Jesucristo, representamos cada Semana Santa la muerte de Jesucristo, pero no se mata a nadie, que yo sepa, ¿no? Entonces eso es, digamos, representar, disfrutamos de esa representación, pero no ocurre la muerte de Jesucristo, la representamos. ¿Qué pasa hoy con esta cuestión? Que me parece que hoy el deseo está tan bloqueado que vivimos en un atracón de compensaciones y además de bastante baja calidad, porque lo de la Semana Santa me parece una obra de arte bastante... Bueno, no sé qué te... Bueno, no me voy a meter ahí. Pero me parece que tiene su cosa. Sí, tiene su cosa. Pero es que el turismo a veces es de una... Es decir, no poder vivir como se quiere, pero compensar el deseo mutilado en una experiencia como la del turismo, es estar en la representación. Se representa el deseo de aventura, se representa el deseo de viaje, se representa el deseo de desplazamiento, se representa el deseo de silencio, se representa el deseo de calma, se representa el deseo de belleza, pero no pasa nada. El deseo no pasa, se representa. Se vive sin tener efectos reales de las cosas, ¿no? Eso es la representación. Entonces me parece que hoy nuestra vida es muy pobre y que vivimos en un atracón de compensaciones. Una de ellas es el turismo, ¿no? Otra, las redes sociales. Las redes sociales, pues digamos, todas las redes sociales políticas, que son una representación. Ya no se puede vivir la revolución, ya no se puede ser anarquista. Hago que lo soy en las redes sociales. Me abro un Twitter y digo cosas muy anarquistas, pero no tiene ningún efecto real, ni sobre mí ni sobre el mundo. Es una representación. Entonces, Este es el problema de la representación y el problema del turismo y el problema de un deseo que no se está sabiendo asumir. Porque el deseo no es una palabra bonita, que todos sentimos simpatía por ella, pero te lleva por un viaje que puede ser peligroso, te lleva por un viaje que puede ser riesgoso, tiene efectos reales en la vida. Y esto puede asustar. Mejor la representación. Mejor el turismo que un viaje de verdad. Mejor opiniones anarquistas que comportamientos anarquistas en la realidad, ¿no? Porque eso lo puedes hacer sin peligro, sin riesgo. Ahora, para Marcuse, lo gracioso es que la representación, él dice, ojo, que tampoco es simplemente un engaño del deseo. Porque también en la representación, por ejemplo, en el arte, o en el cine, o en la literatura, a pesar de todo, está contenido, aunque sea engañado, el deseo de algo, como decía María. El deseo de un viaje, el deseo de un desplazamiento, el deseo de una vida en la que no haya trabajar, o el deseo de una vida que sea un domingo permanente, si es que eso es deseable, ¿no? Entonces Marcuse dice, ojo, porque la representación no es solo un engaño, es ambivalente también. Hay en el arte, hay en el cine, hay en la literatura, hay en la representación, también late ese deseo, digamos, al que se le está respondiendo de manera un poco compensatoria, ¿no? Entonces él dice, podemos interrogar esa esfera de la representación y encontrar en ella una verdad que ha sido escamoteada, ¿no? Sí. Eso enlaza directamente con lo siguiente que te iba a plantear. Sí, sí, perfecto, vamos. Entonces, para salir de la trampa del realismo capitalista, en ese nudo entre estética y erótica, a mí se me venía a la cabeza, y estabas hablando de representación, pues directamente una poética. Vale, entonces, ¿hasta qué punto pues podemos hablar eso de la capacidad que pueda tener la cultura en ese sentido, en esa mezcla de estética y erótica para sacarnos del impasse? Evidentemente la contracultura, pero también el romanticismo, el surrealismo, los hippies y demás, como no solo como como creaciones estéticas, sino como desencadenante de conceptos que han ido calando, como eso, el de lo imaginario, la ironía, el mito, que ahora mismo también está sufriendo una crítica muy grande, cómo puede trasladarse también en una transformación de las disposiciones afectivas, de las pasiones, por la capacidad de mostrar otras formas de vida, ¿no? Pues no hablamos simplemente de una estética para museística, sino cómo todos esos movimientos fueron capaces de hacer de la vida otra cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto pues podríamos optar también por eso? Sigue siendo un motor. Claro, o sea, ya sabéis que el término este de Fischer, que se ha popularizado tanto, porque como dice María, tiene, yo creo, como un agarradero en nuestra vida, como que resuena, y por eso digamos, lo ponemos a circular, porque vemos que está diciendo algo de la manera nuestra de vivir, o de los problemas que enfrentamos, etcétera, es este realismo capitalista, ¿no? Realismo capitalista, podemos decir, que es esa frase que repetimos tan a menudo, que es, bueno, lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay, ¿no? Lo que hay es lo que hay. Hay un pensador español, Santiago López Petit, que de alguna manera viene trabajando también en la misma frase, ¿no? En la realidad se te cae encima, lo que hay es lo que hay, y digamos, el mundo se ha vuelto evidente, se ha vuelto obvio, ¿no? Es el realismo capitalista. Lo que hay es lo que hay. Todo tiene solución, ¿no? Perdón. ¿Eh? Y todo tiene solución, ¿no? Y todo tiene solución. Otro mantra del capitalismo. Y todo tiene solución, exacto. Entonces yo creo que la digamos, agarro algo de la pregunta de María, luego más adelante podemos desarrollar el resto, pero la pregunta sería si la vida constantemente dice lo que hay es lo que hay, ¿no? No se puede vivir de otra manera, pues estamos todos enganchados pues a todos los dispositivos, digamos, capitalistas, ¿no? Pues el entretenimiento está Netflix, para moverse está el Uber, para viajar está Airbnb, para alimentarse está Mercadona, para buscar información está el Google, para, ¿no? Estamos en un continuo en el que la vida y mercado coinciden, ¿no? Y esto es el realismo capitalista, lo que hay es lo que hay, no se puede vivir fuera de esto. La pregunta, yo creo, algo de la pregunta sería en qué puntos podemos percibir que se rompe ese continuo. ¿Dónde se rompe? ¿Dónde la vida ya no coincide con el mercado? ¿Hay algún momento de la vida en el que vida y mercado no coincidan? ¿No? Pensar, es una invitación a pensar en qué puntos, digamos, se rompe el continuo entre vida y mercado y se rompe la promesa de que todo tiene solución, ¿no? Es decir, de que si tienes un problema, si tienes algún tipo de problema, va a haber una pastilla, o va a haber un protocolo, o va a haber unas instrucciones en TikTok sobre cómo ligar y tener el amor perfecto, ¿no? El capitalismo efectivamente todo el rato dice, no hay tragedia, todo tiene solución. No hay tragedia, todo tiene solución, ¿no? Entonces, ¿en qué punto se rompe eso? Yo creo que es esencial. ¿En qué puntos vemos que vida y mercado no coinciden? Que la promesa de que todo tiene solución, si vas por aquí, si haces esto, si adquieres esta app, si sigues este protocolo, estas instrucciones, se rompe, ¿no? No, perdón, ¿y no puede ser la muerte un lugar de ruptura? Sí, bueno, la verdad, pero vaya. Lo digo porque siempre estamos hablando de discursos, yo entiendo, ¿no? Y a lo mejor tú has hablado desde lo inconsciente, ¿no? Si planteamos desde lo consciente cómo transformar el discurso del amo, por ejemplo, siempre vamos a repetir, siempre va a haber un plus de 12 y nunca vamos a salir de esa melancolía, ¿no? Hay otros discursos distintos de estos, pero siempre son subjetivos. Antes has dicho cómo hacer el sujeto grupal, ¿no? Me ha parecido entenderlo, ¿no? Y yo ahí veo una cosa un poco contradictoria, no me parece mal, pero bueno, por eso lo planteaba, ¿no? O sea, bueno, la cuestión, digamos, de la muerte y cómo la muerte puede interrumpir este continuo entre vida y mercado, pues es un tema que, desde luego podemos hablar, ¿no? Hay algo de negación de la muerte en nuestras sociedades muy, muy fuerte. Está mal visto morirse, se tiene que hacer fuera de lo visible. No entra, digamos, esta cuestión, digamos, ¿no? Por supuesto, hay mucha muerte que esta sociedad reparte, administra y produce, ¿no? En sus guerras, en sus fronteras, pero digamos, la muerte no, claro, como es lo que no tiene solución, como es lo irremediable por ahora, ¿no? Pues digamos, es lo que se quiere poner fuera, ¿no? Sin irme a este extremo, que yo creo que también puede ser interesante pensar, pero yo creo que ayer lo hablábamos, está la cuestión de que hay un punto en el que la cosa se quiebra en nuestro malestar, ¿no? Entonces, aunque tampoco sea una noticia así muy optimista, pero hay algo de poder hacer palanca en un malestar. Porque el malestar, lo que nos está diciendo, si lo interrogamos, es algo de tu vida no marcha bien. Algo de tu vida es de cambiar. Algo de la vida que llevas está fallando. Algo de la promesa que te han hecho igual es mentira. Algo de todas estas objetos de consumo, de turismo y estas representaciones y apps no está funcionando. Entonces, me parece que hoy el malestar es una potencia de para pensar. Si pasamos, como dicen los psicoanalistas, los lacanianos, por ejemplo, del malestar al síntoma, ¿no? El malestar es algo que nos hace sentir mal y de lo que nos quejamos, pero siempre encontramos un culpable, ¿no? Puede ser papá o mamá o los amigos que no me quieren, o pueden ser los menas, las mujeres, los independentistas, pero es un malestar del que no me hago cargo, que no me invita a una transformación de la vida, pero cuando pasa en el pasaje al síntoma, ¿no? En el pasaje a interrogar ese malestar, a responsabilizarse de él, a hacer algo con él, a convertirlo en una energía de transformación, porque el malestar puede ser una energía de transformación, al pasar del malestar al síntoma, ahí, digamos, hay un punto de resistencia. Hay un punto en el que la vida ya no se rige por el mercado, sus protocolos, sus apps, sus automatismos. La vida automática se rompe. Los automatismos de la vida se interrumpen. Y hay la posibilidad de pensar. Y hay la posibilidad de crear. Y me parece que ahí entraría la cuestión de una poética hoy, ¿no? ¿Una poética qué sería? Una poética es el lenguaje, la creación en la que pueda habitar un sujeto. Y también una colectividad de sujetos. Una comunidad de singularidades. Yo sigo creyendo en eso. Que es posible, digamos, un colectivo de singularidades, ¿no? Entonces, ahí donde se rompe la vida automática, la vida protocolizada, hoy toda la vida está protocolizada. Yo estoy trabajando desde hace 3 años en una escuela, la cantidad de protocolos que tenemos para afrontar todas las circunstancias de lo que pasa, si el chico hace esto, si el chico hace lo otro, si le duele, si no le duele, si tiene un problema, si no. Hay un protocolo para cada situación, ¿no? Eso te ahorra tener tú que escuchar, inventar algo y hablar con el chico, ¿no? Pero en el momento en que el protocolo se rompe, en el que algo falla, en el momento en que hay un fallo, el fallo nos salva. El fallo nos salva. Y el fallo es lo que hay que interrogar, y a partir del fallo creo que puede haber una poética. Puede haber una invención del lenguaje. Bueno, alguna apreciación. Me parece interesante la recuperación del discurso, sobre todo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Toda la cuestión de Marx. Pero respecto a esto, algunos estudios sobre la protocolización de la vida hablan de la desresponsabilización. O sea, en la medida que hay un protocolo, ya parece que no hay responsable, ¿no? En cualquier caso, me parece interesante, y hay una cuestión clave que la planteaba también Ana, y es que pasamos desapercibido de que la parte más importante del sujeto, del individuo, es el inconsciente. La conciencia es, digamos, no sabemos bien qué es. Bueno, hay muchos estudios, pero pocas concreciones. Entonces, todo ese mundo inconsciente que está ahí, que se mueve por una serie de pulsiones, bueno, vosotros habéis recuperado todo un discurso freudiano y también de Marx Horkheimer y también de Erich Fromm, en fin, que eso está muy estudiado. Pero me parece que en ese discurso lo que se pone de manifiesto es que hay básicamente las dos pulsiones que citabas, me parece, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pero en medio, y creo que es importante, está la libido como algo. ¿Cómo se define la libido? Es muy difícil, hay muchas cosas. Y es verdad que el capitalismo y el discurso capitalista, el material, se ha apoderado del concepto del libido. El libido se definió como una especie de energía también. Esa palabra hoy es un poco complicada por toda la cuestión, un poco que se habla, un poco un cierto esoterismo. Pero es verdad, es una pulsión, es una especie de energía que tiene determinadas funciones. Hay una cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se refiere a la sexualidad, al deseo en relación con otro. Es decir, tú tienes, por utilizar los términos, cuando se habla de economía libidinal, entendemos un poco ya lo que es el manejo del dinero, del capital. Pero realmente el concepto original, como sabes, es que tenemos nosotros una especie de riqueza interna, vamos a llamarle capital, capital psicológico, capital mental, y esa energía llamada libido, bueno, la vamos repartiendo en distintos aspectos, ¿no? Oye, pero un momento, nosotros teníamos un protocolo. Perdón. No, no. ¿Qué? No, nos han reventado el protocolo que teníamos, ¿no, María? Hombre, es verdad, Pisco ha dicho que nos podían interrumpir. Y se lo han tomado en serio. Y hay otra palabra allí, o sea que. Me parece. Bueno, que. Hay otra palabra referida. Sí, sí. Bueno, luego. Amadora, hay otra palabra. Ah, vale. Si me permites. Voló el protocolo, ¿eh? Teníamos 10 preguntas o así, ¿eh? Sí, ya alguna volveré, ¿eh? No te preocupes que volveré. Muy bien, reconducimos. Voy a tratar de ser bien breve para que mi falta sea menor, ¿no? Quisiera que me comentaras sobre esto, de que la fuente del malestar es objetiva, tiene base material, porque... llegamos de manera muy marxista, no leninista, a una estructura de poder mundial que es más concentrada que nunca ha sido jamás en la historia de la humanidad, porque por primera vez hay una clase ínfima, mundial, que realmente tiene capacidad de gobernar un sistema que es global, en todos los sentidos. Para citar un número, hay aproximadamente un estimado de 2.600 millonarios en el mundo. 2.600 en una población que es de 8.000 millones. Pongámosle que tengan primos menores que sean tres veces esa cantidad. Estamos hablando de 10.000 individuos que son los que controlan las finanzas, que son los que controlan las grandes corporaciones, que a su vez tienen enorme influencia en los estados, que a su vez tienen enorme influencia en los medios de comunicación, que crean, ¿verdad?, en el sentido marxista, la ideología de las sociedades, que crean esas... ¿Pero cómo conectas esto con lo que estamos hablando? Bueno, porque me parece a mí que el reto es reconocer que existe esa estructura que es verdadera, que no es un malestar nada más impuesto por que nosotros asumimos hábitos que no son sanos como consecuencia de incentivos comerciales, sino que... Pero yo creo que, digamos que si nosotros, o sea, digamos que el cada vez que se intenta hablar o se intenta plantear algo, tú haces un recorte en la realidad. Entonces, digamos que lo que es muy difícil es tratar de hablar de todos los temas a la vez, ¿no? Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo, está la guerra, está, digamos, pero cada vez que se intenta plantear un problema se hace un recorte. Ese recorte luego lo vamos ampliando. Pero, digamos, tenemos que intentar tratar de lo que se ha propuesto como punto de partida. Punto de partida sería esta cuestión de cómo el capitalismo captura una energía libidinal. Vamos a tomar la idea de que la energía libidinal es una... la libido es una energía, digamos. Sería cómo la energía libidinal hoy está más invistiendo los objetos del sistema, los modos de vida establecidos, las promesas de éxito, lo que hay. La energía libidinal está hoy clavada contra lo que hay, ¿no? Y nuestro desafío, nuestro problema es despegar la energía libidinal de lo que hay, desclavarla para que pueda fluir de otra manera, para que pueda investir otros objetos, otras maneras de vivir, otras maneras de hacer, otras maneras de relacionarse. Si toda la energía libidinal está capturada por el sistema, por sus objetos, por sus promesas, por sus automatismos, por sus protocolos, por sus mercancías, no hay la distancia necesaria para que esa energía pueda investir otras cosas. Un espacio como este, un espacio de cooperación, una relación de amor, una relación desinteresada, una relación que no sirve, lo que no sirve para nada, los afectos que no van más allá de lo que son los puros afectos. Nuestro problema es cómo separar la energía libidinal de lo que hay. Entonces, una cosita. El problema, por supuesto que en el mundo hay una concentración de poder, hay millonarios, pero pensar la cuestión marxista desde lo libidinal sería pensar por qué hoy produce una admiración tremenda los millonarios y se quiere ser millonario. Es decir, eso es plantear el marxismo aliado a Freud, porque si no, entonces decimos, bueno, esto de Freud es una chorrada, vayamos de nuevo a lo de Marx, ¿no? Vale, sí, pero eso otro día, en todo caso. Hoy lo que planteamos es cómo podemos intentar volver a un diálogo entre Marx y Freud, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es que existe esta estructura concentrada en la propiedad, estos millonarios, ta, ta, ta, ta. El punto de vista libidinal es el que se hace la pregunta, sí, pero ¿por qué los pobres, en lugar de odiar a los millonarios que producen esta forma de vida terrorífica, quieren ser como ellos? ¿Por qué los pobres han votado en masa a Milei en Argentina? Ese es el punto, eso es lo que Freud añade a Marx. Porque si no, estamos en lo de Freud, chao, volvamos a Marx y ya está. Pero no, lo que nosotros proponemos hoy es pensar, digamos, la importancia política de lo libidinal. Entonces, pensar por qué... La energía libidinal hoy, incluso de los más pobres, de los más desposeídos, de los más jodidos, está puesta en la admiración de los millonarios. Porque lo que se quiere es ser un millonario. Porque lo que hay es una admiración de Milei, una admiración de Trump, una admiración de Bolsonaro, ¿no? Incluso de los que van a sufrir más los efectos de sus políticas. Ahí es donde entra la cuestión de la libido. Entonces, con eso recojo estas dos cuestiones, la energía libidinal y la cuestión de Marx y Freud, ¿no? Digo, intentando reconducir, sí, la cosa. Y en esa exploración de las grietas, ¿no? Que estabas comentando antes, de esos espacios en los que parece que el capitalismo no ha sido capaz de extender todos sus tentáculos, la potencialidad que tenía lo poético. Y retomar un poco también lo del tema de la contracultura, ¿no? Tanto de cómo no hemos sabido hacernos cargo de esa memoria, ¿no? que es algo curioso, pero que sucede hoy en día, que cuando hablamos, por ejemplo, de la Comuna de París, nos parece, wow, un supermodelo revolucionario y evoca muchas cosas y es súper potente y seguimos, ¿no? Utilizándolo como... Y sin embargo, nuestra propia memoria ha quedado, ¿no?, un poco paralizada cuando hablamos tanto de la contracultura como incluso del 15M, que es una de las cosas que tú has ido tratando últimamente también en tus libros, ¿no? En cómo podemos ser capaces de reapropiarnos y de no sentir cierto pudor o vergüenza o por esas derrotas que quizá por ser tan recientes nos resultan aún tan dolorosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eso, para abrir de nuevo esas grietas usando esas mismas armas? Porque es lo que al fin y al cabo propone tanto Fichte, como creo entender que también propones tú con el concepto de la estética y erótica, ¿no? Cómo sentirnos de nuevo capacitados para hacer eso sin tanto pudor, ¿no? Hablábamos de Marcuse y cómo está denostado, bueno, pues hablamos de la contracultura, del movimiento hippie y demás, y tampoco nos sentimos con legitimidad suficiente para abundar en esas armas. Hablas de poética y saltan las alarmas. Es como, hostia, ¿qué hacemos con la infraestructura entonces? Si nos vamos, ¿no?, a esa poética y a ese otro uso del tiempo y a esa búsqueda de otra forma de deseo. Entonces, ¿cómo conseguir reapropiarnos de nuevo de esas armas? Claro, ayer, o sea, también hablando con María, pues hay una serie de preguntas, porque estamos intentando hacer este diálogo entre el libro de Fischer y lo que yo he podido escribir, ¿no? Y el libro de Fischer lo que dice es, digamos, este realismo capitalista no se impone siempre, digamos, sobre la humanidad. Hay momentos en los que se ha quebrado. Y él dice, hay que volver a los 60, porque los 60 lograron separar la energía libidinal del capital, ¿no? Es decir, de lo que ofrecía el capital no se deseaba, era indeseable, ¿no? Sus guerras, sus mercancías, sus modos de hacer familia, sus modos de educar a los niños, sus modos de trabajar, sus modos de vivir en la ciudad, sus modos de vivir la relación con el cuerpo, con la sexualidad, ¿no? Lo que se proponía no era, digamos, adherido por la gente. Se creaba esta distancia que hoy nos falta. Nos falta esa distancia. Entonces Fischer dice, ¿cómo fue posible que la contracultura abrieran esa grieta entre lo dado y lo deseable? Hicieran indeseable lo que supuestamente tenía que ser deseado y permitieran que en esa distancia la energía libidinal creara otras cosas. La energía del deseo creara otras cosas. Ayer ponías un ejemplo muy claro, que era precisamente el de los desertores de la guerra de Vietnam, ¿no? Y yo creo que viene también al hilo. Cómo no hablamos solamente de un deseo en un sentido de vida íntima, personal, liberación, tal, sino que hablamos de un impacto en lo político muy claro. La guerra se fue al traste y había miles de personas que desertaban, ¿no? Fue un movimiento muy potente. Claro, a Marcuse, a Fischer, yo creo que les interesa, o Fischer recurre a Marcuse para pensar este salto atrás a los 60, porque él dice, bueno, lo que los 60 plantean de manera muy fuerte es un desafío a nivel libidinal. Todo lo que quieres que desee, yo no lo deseo. Entonces intento encontrar otras líneas de fuga para inventarme otra vida. Entonces eso, lejos de ver, digamos que es no tiene ninguna incidencia en lo político, para Fischer, para Marcuse, para Lyotard, crea un desafío muy grande en lo político y en lo económico, ¿no? No desear lo que supuestamente debemos desear. Es un desafío político también, ¿no? No solamente la lucha de clases entendida de manera más clásica con el partido que toma el poder, sino ese movimiento de deserción del deseo, que ya no se coloca ahí donde debería estar puesto, está planteando un desafío. Un desafío un poco más difícil de ver porque la política, incluso la política revolucionaria, no nos ha enseñado a mirar ahí. Porque era Marx sin Freud. Era lo objetivo sin lo subjetivo. Era la estructura sin el deseo. Entonces, Marcuse Fischer dice, miremos que ahí también hubo política, hubo un desafío, hubo una contestación. Hasta tal punto que el neoliberalismo hoy es una respuesta a los movimientos de los años 60 y 70. En absoluto su prolongación, como dicen pues gente como Víctor Lenoir y todos los reaccionarios, digamos, que están intentando decir que el neoliberalismo es la prolongación de los movimientos de los años 60. Es una contestación, una reacción contra eso, porque se sintió desafiado el capital, porque la gente simplemente no quería ir a trabajar a la fábrica. Y los niveles, incluso en España, bajo el franquismo, de abstención, de sabotaje, de chapuza en las fábricas, eran intolerables para la propia lógica de acumulación de capital. Todos esos melenudos, digamos, de los que hoy nos reímos, porque como qué cosa más inofensiva, eran un desafío. Ese pelo largo era un desafío. Era un desafío en términos de deseo, de otra configuración libidinal. Otra vida se me hace deseable, otra relación se me hace deseable, otra relación con el descanso se me hace deseable. Birno sí que retoma toda la memoria de Italia de una manera un poco más constructiva, no es tan tan negativo, por así decir, señala una anécdota, y es una especie de encuesta que hacen a la puerta de una fábrica en los años 70, y le van preguntando a los trabajadores que van saliendo qué son, a qué dedican su tiempo, ¿no? Y sale un chaval y le pregunta, bueno, ¿y tú qué? Y dice, yo soy pintor. Dice, lo que me dedico es a pintar y demás, y acababa de salir de la claro, fábrica. Entonces, claro, ya no se trata, exacto, solo, si es esa forma de entendernos a... ¿Cómo te identificas? Como estas 8 horas que acabas de pasar. Ah, no, y yo soy poeta. Yo soy poeta. Esto es otra cosa, esto pues lo es la chamba que tengo que hacer para poder salir adelante, pero mi ser, la definición de mi ser, no la recibo del otro. Me la doy a mí mismo y tiene que ver con el deseo, que pasa por determinado uso de los colores o determinado uso de las palabras, como poeta o como pintor, ¿no? Entonces esto fue una revuelta. Yo creo que la cuestión de la culpa que plantea María, ¿por qué no somos capaces de reivindicar todo esto? Es porque nos cuesta hacer un balance propio de nuestros fracasos y nuestras derrotas. Y le entregamos ese balance al enemigo. Entonces, ¿qué nos dice hoy reaccionarios que hacen esa lectura, digamos, de que el neoliberalismo no es más que la prolongación de las contraculturas, un egoísmo, un querer una vida sin trabajo, gratuita, no todas estas cuestiones? Pues, digamos, entregamos el balance de las revoluciones de las que nosotros podríamos heredar hoy, se la entregamos al enemigo. Entonces sentimos culpa, porque pensamos que algo de lo que se hizo en los 60 ha traído el mundo actual, porque ha abolido pues el vínculo social, la familia, la moral. Pues eso es Michel Houellebecq también. Eso hace muy bien esa, ¿no? Como tipo muy astuto que es, hace muy bien esa conexión, ¿no? Lo que hay que hacer para no sentir culpa por lo que fuimos en el pasado, tanto personalmente como colectivamente, es hacer un balance. Es hacer un balance. Si no hay balance, si el balance se le entrega al enemigo, entonces por supuesto, y compramos luego ese balance, por supuesto que sentimos culpa, ¿no? Porque en lugar de pensar que fuimos derrotados, que hubo una pelea en los 60 y se derrotó un movimiento, pues pensamos simplemente que ese movimiento portaba allí en sí los gérmenes de la sociedad actual. Entonces sentimos culpa. Nosotros trajimos esto, esta monstruosidad. Entonces por eso es tan importante a nivel personal, a nivel colectivo, digamos, hacer un balance propio, en lugar de dejar a otro que nos piense, ser capaz de pensar nosotros, ¿no? Un balance personal es un psicoanálisis, por ejemplo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué deseé? Eso es un volver sobre el pasado, desde el presente, en una especie de continuo pasado-presente, para mí puede ser un análisis, ¿no? Pero también el balance debe ser político, ¿no? El balance de los fracasos y el balance de lo que se consiguió debemos hacerlo nosotros, no entregárselo al enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi balance, digamos, crítico de lo que no funcionó en los años 60? En lugar de entregárselo a Víctor Lenore, yo digo, lo voy a pensar yo. Algo no salió bien, pero no le voy a dejar al enemigo que lo piense. Voy a intentar pensarlo yo, ¿no? Y yo creo, aquí ya hay que empezar un poco a ir casi con tweets, digamos, ¿no? Porque sí, igual sí, hay que ir abreviando. Sí, pero una cuestión que yo señalaría para repensar lo de la utopía desde ahí es... hubo algo en los 60, una cierta ingenuidad con respecto también a todo lo que trae Freud de los límites de lo humano. Había una idea, digamos, de... A ver, voy desde otro sitio. Por ejemplo, si se lee a Pepe Rivas, que ayer hablaba con Luis de la Fuga sobre Pepe Rivas, cuando él hace el trabajo sobre qué pasa en la contracultura en España, ¿no? Entonces él en determinado momento dice, bueno, ¿por qué se hunden las comunas? ¿Por qué se hunde esa energía libidinal que intentó crear otras formas de familia, de vínculo, de cuidado de los niños? ¿Por qué se hundieron, no? Y se hundieron por muchas razones, materiales y de otro tipo, pero algo también, digamos, que tenía que ver con la propia constitución de las comunas. Y dice Pepe Rivas, bueno, en muchos casos, con la gente que yo he hablado, se hunden porque había celos. Porque la ideología del amor libre chocaba con la estructura del ser humano, que de repente tenía celos. Bueno, sí, ¿no? Libertad, claro, ¿por qué? La pareja no tiene que ser una propiedad. Libertad, etcétera. Y de repente, ah, pero yo tengo celos. Ah, ¿y eso qué haces con eso? Estaba mal visto decir que tenía celos. Ah, capitalista, patriarcal, ¿no? Ya, pero tengo celos. Entonces, yo creo que hay algo que en los años 60, digamos, el impulso, me parece, revolucionario, quiso pasar por cosas de lo humano que están muy arraigadas. No sé si hasta el punto de decir que son ontológicas, digamos, ¿no? Es decir, que están en el humano como tal, no dependiendo incluso de la configuración histórica, en lo humano como tal. Pero puede ser que sí, incluso, el tánatos, ¿no? La agresividad, la violencia. No sé si es solamente debido al capitalismo. Ha habido muchas sociedades antes del capitalismo que han sido tremendamente violentas, guerreras, destructoras y depredadoras, ¿no? Entonces me parece que hubo una ingenuidad antropológica en los movimientos de los años 60. La idea de que vamos a dar un salto fuera de la sociedad, y que la comuna ya no va a heredar nada de los problemas de la familia, ni nada de los problemas del trabajo, ni nada de los problemas de la competición, ni nada de los problemas de la rivalidad, ni nada de los problemas que Freud dice, bueno, ojo, que eso es la cuestión, aquí está todo el caldo psíquico, todo el nido de serpientes que es la subjetividad. Me parece que hubo un dejar de lado lo que no se quería ver, porque es la sombra que impide pensar una revolución como salto en el vacío, hacia otro mundo. Entonces, ¿por qué no pensar lo utópico hoy diferente a lo de los años 60? Yo diría que incluso Fischer está demasiado fascinado con lo que supusieron los años 60 como cambio total, como cambio total. Yo hoy me cuesta pensar lo utópico como un cambio total. A mí me viene más bien este cuento que cuenta Walter Benjamin, que parece que se lo contó Ernest Bloch, que ya sabéis que estaban en esta cosa de recuperar la tradición judía, también de los cuentos, de las parábolas, ¿no? Y entonces parece que hay un cuento hasídico en la que los discípulos de un rabino, de un maestro, le preguntan, bueno, ¿y cómo será el mundo cuando venga el Mesías? Cuando venga el Mesías, que estamos esperando, ¿cómo va a ser el mundo? Y entonces el maestro les dice, todo igual, pero un poquito diferente. Estará todo igual, este vaso estará aquí, esta botella estará aquí, este bolígrafo estará acá, pero será un poquito diferente, una pizca diferente, un poquito diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que el cambio social va a ser no un salto en el vacío, un cambio total, algo que nunca habíamos imaginado, que nunca habíamos pensado, que nunca habíamos experimentado, sino un poquito diferente? Pensar no tanto en utopías, sino en esto que trae Foucault, que dice la heterotopía, la pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Por ejemplo, para mí, el 15M tiene un potencial utópico. ¿Era un mundo radicalmente diferente? No. Un poquito diferente. Entonces me parece que hay que recuperar un realismo utópico. Que es, por cierto, como habla Ernest Bloch de la utopía. Realismo de la utopía. La utopía ya está aquí en el presente, no es un modelo a construir en el futuro, y es una diferencia con respecto al mundo, una pequeña diferencia con respecto a este mundo. Pero en este mundo, con los problemas de este mundo, de los celos, de las rivalidades, de las competencias, del tánatos, ¿qué se va a hacer con la violencia? ¿Qué se va a hacer con la agresividad? ¿Van a no existir? ¿No existe la violencia en los centros sociales? Me pasa la vida en los centros sociales. Por supuesto que hay violencia. Hay robos, hay abusos, hay corrupción. Bueno, que no se hable de esto, porque nosotros somos el lugar utópico puro. No, eres de la misma mierda y el mismo barro de que está hecho este mundo, un poquito diferente. Un poquito diferente, ¿qué quiere decir? Que se puede pensar. Que se puede pensar. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Ahí me estaba yo acordando también de Pasolini, ¿no? Que quizás tuvo un poquito más de intuición en su momento para ir detectando todos esos... ¿no? Todos esos recodos que aún quedaban pendientes y cómo el capitalismo se aprovechó también de eso. No, y por ir cerrando ya mi responsabilidad aquí, solo señalar un par. Sí, claro. Solo un par de cosas, por si quieres concretar un poco más, que son líneas que tú adelantas en Capitalismo Libidinal que quedan. Quizás solo, pues eso, un poco bocetas, porque ojalá supiéramos cómo se concretan, pero ese deseo anticapitalista o ese deseo, esa otra forma de desear o esos modos distintos, señalas varias líneas que ahora mismo sí que están funcionando o que podrían retomarse. Primero, la crítica, o sea, el ir contra el trabajo, ¿no? Acabar con la ética del trabajo y demás que la hemos interiorizado de manera tan fuerte y nos hemos convertido en promotores de nosotros mismos y en explotadores de nosotros mismos, con esa idea de estar innovando de manera constante. ¿Cómo se une eso con el gran rechazo o la gran dimisión que hubo Sí, alrededor de la pandemia, como hubo mucha gente que tomó conciencia de la forma de vida asquerosa que llevaba, precisamente a partir del confinamiento, y acabó dejando sus puestos de trabajo, cómo eso se ha tapado, además, no hemos querido ni siquiera ser conscientes, porque además nos interpelaba directamente a qué clase de vida tenemos nosotros y si seríamos capaces de hacer una cosa así, ¿no? Eso por un lado. Luego, todo el tema del aprender a perder o cómo gestionamos las derrotas y demás. Y también, pues eso, si somos capaces de, contra la deuda, por ejemplo, proponer de nuevo el gasto inútil, o contra los planes de pensiones, la aventura y el riesgo, ¿no? Para cuando seamos mayores. Yo creo que se lo podemos. Yo voy a decir dos palabritas, voy a intentar decir dos palabritas y ya abrimos, sí. Ya os dejamos el protocolo que hemos impuesto. Por ejemplo, esta cuestión de la gran dimisión, ¿no? Que un pensador como Bifo pues ha puesto su atención en este fenómeno, ¿no? Gente que, digamos, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, pero luego también ha empezado a proliferar por otros lugares, después de la pandemia decide que no quiere volver al trabajo, ¿no? Parecía que la pandemia no estaba pasando nada, pero quizás sí que estaba pasando algo a un nivel más silencioso y que no salen las noticias, ¿no? Que es una reconsideración de qué es una vida buena. ¿Qué es una vida buena? ¿Cómo estoy yo viviendo? Este parón, de repente, me da un espacio para pensar. ¿Cómo estoy yo viviendo? Podría haber muerto en el COVID. ¿Mi vida hubiera tenido sentido? ¿O hubiera sido una mala muerte? Una muerte tonta. Una muerte que no ha cumplido nada en la vida, ¿no? Entonces ese parón, ese la muerte de nuevo, abriendo un el malestar, la muerte, estas cosas tan oscuras, trayendo de nuevo una interrupción que permite una reflexión. Hay algo de esto hoy. Hay algo de esto hoy. No es ya solo como en los años 60... el deseo que transforma la realidad. Hay algo de la muerte, del malestar, que puede abrir un momento de reflexión. Oye, ¿qué vida quiero vivir? ¿No? Y la pandemia, para Bifo, fue algo de esto, y se verifica en que mucha gente decide, después de la pandemia, dejar de trabajar, ¿no? Y no solamente dejar de trabajar, sino que hay también como un cierto despegarse con respecto a algunos lugares donde estaba colocado el deseo, ¿no? El consumo, la competitividad, los medios de comunicación, la política, ¿no? Expresiones como, pues yo no veo ya la televisión, no veo las noticias, no sigo nada de la actualidad, no voto, ¿no? Doy la vuelta a todo lo que percibo como, vectores de mala vida, porque me generan, digamos, una cantidad de ruido, de problema, con respecto a lo que no puedo hacer nada, y entonces prefiero pasar, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo al tema de la utopía, que está en el más acá y no en el más allá, ¿podemos interrogar, por ejemplo, fenómenos como este, tan impuros, tan poco revolucionarios? Porque ni siquiera es gente que diga, nos vamos a la comuna de nuevo, ¿no? No, es gente que dice, no quiero ir a trabajar, o me voy a vivir fuera de la ciudad si puedo, ya no veo las noticias, ¿no? Es como el Barnaby de Melville, ¿no? El personaje de Melville, que dice, preferiría no hacerlo. Pero no dice, para hacer la revolución, la comuna y de nuevo el rock and roll. No, preferiría no hacerlo, ¿no? Pero podemos interrogar ahí un potencial utópico en el presente. Yo creo que siempre tenemos que mirar en este mundo y en el presente y encontrar las potencialidades utópicas en este mundo y en el presente, como si fueran semillas o gérmenes un poco escondidos, pero que están en este mundo y en el presente, ¿no? Que están ahí, por ahí circulando. ¿Qué nos dice esta gran dimisión? Yo creo que con respecto al trabajo dice mucho, porque los años 80, los años 90, los años 2000 han sido años en los que la vida se fundía con el trabajo. Una vida buena pasaba por realizarte en el trabajo, por tener un buen salario, por ser un personaje creativo, un empresario de ti mismo, alguien reconocido, valorado en el trabajo, ¿no? Y de repente se vuelve a abrir una grieta entre vida y trabajo. Esto es un fenómeno bien interesante. ¿Hacia dónde va? No se sabe. No se sabe. No tiene una dirección revolucionaria como podía tener en los años 60. No tiene, pero es una grieta que aparece en la realidad. Entonces, interrogar esas grietas. Interrogar esas grietas, tanto en nosotros mismos, es nuestro malestar, como en la propia sociedad. Aparecen grietas y lo que se supone que era lo dado y que había que desear, de repente ya no lo deseo tanto, retiro mi deseo de ahí. Entonces, sería esta cuestión, volver a pensar lo utópico que sería, donde puede emerger otra cosa, en esas grietas. Bueno, yo ahí lo dejo. Y pasamos a conversar, si os parece. ¿No? Sí. Yo, si me permite, lo que quería decir antes, es que siempre que escucho hablar de los sistemas de organización, escucho de manera como si fuera algo impuesto desde fuera, que hubieran venido unos marcianos diseñando algo. Y yo lo que me pregunto es, como bien habéis estado planteando de alguna manera todo el rato, si no es una expresión de nosotros mismos, tanto de la parte que conocemos que de la que no conocemos, cuando tú has hablado ahora del fracaso lo que ocurre también en sitios utópicos, que hay celos, que hay... Es decir, que yo creo que una de las maneras, a lo mejor es un poco lo que estás apuntando tú, de poder transformar las cosas, primero reconocer hasta qué punto somos así. Somos, todo eso es una respuesta de lo que somos, no pensar, nos está puteando. Es que a lo mejor somos eso. Y entonces la única manera de transformarlo es reconocer que no es que haya unos señores arriba. Porque yo no me muevo obviamente con millonarios de estos que habéis hablado, que son pocos. Me muevo con gente de mi nivel. Y yo francamente pocas veces veo a alguien que haga algo que le pueda perjudicar, porque cree que el bien común va por otro lado. O sea, normalmente veo excusas. Es decir, ¿hasta qué punto esto no es una expresión de lo que somos? Y si para transformarlo, como tú decías, ha sugerido, ¿no?, un poco lo del psicoanálisis, pues a lo mejor hay que empezar a reconocer que esto no es una imposición, sino que la estamos creando y sosteniendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro, yo diría que somos y no somos. Que somos y siempre somos otra cosa también. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, ¿no? Pero que yo creo que este discurso siempre, ¿cómo cambiar? Cuando estabais hablando antes de los bolcheviques, bueno, pues al final aquello acabó convertido en una clase dirigente que tenía explotada todo, afrontada, masacrada. Es más, yo me acuerdo hace siglos, conocí a un músico checo que se escapó de Checoslovaquia a Turquía, luego vino a España y él me decía que él no quiso hacer la mili y que allí, por supuesto, si no tenías el sello de que te habías hecho la mili o te paraban o llevabas 3 días sin trabajar, te arrestaban por vago y maleante. Entonces, quiero decir que es que a lo mejor eso acabó deformado en una cosa tremenda, porque igual somos lo que somos. Es un poco... El que siempre que oigo hablar de estas cosas me da la sensación de que se le echa la culpa al empedrado. Fischer señala, ¿no?, como Lyotard en el libro hablaba de cierto masoquismo por parte del trabajador, ¿no?, que disfrutaba comiendo basura y recibiendo los latigazos, que había cierto placer en esa explotación. ¿Hasta qué punto sostenemos de manera placentera? Ya. Bueno, es un lado súper con la envidia del millonario. Es decir, es que a lo mejor lo que uno está imaginando es, porque yo lo he visto, lo hemos vivido, el momento que tienes una situación de un cierto poder, el jefecillo que de repente ya, el que has tenido al lado se convierte en alguien que empieza a ser un dictador. Entonces, no tanto en el placer masoquista, sino en lo que decíais antes de la envidia de aquel que tiene la otra posición. Si os parece, hacemos un poquito de circulación de palabra y ya luego a ver qué... Sobre eso, ¿no? A mí me parece que ese cambio, ese parón del que habla, esa especie de grieta, ¿no?, que a veces, ¿verdad?, aparece en nosotros. Yo creo que sería interesante verlo desde el sujeto y también desde esa parte singular de cada uno. Pero para eso, este tipo de espacios, ¿no?, de encuentros, de que pueda rular esta información y esta idea, ¿no?, de transmitir que eso está ocurriendo, a mí me parece que sería una forma de transformar también. Es muy difícil transformar si el sujeto no lo está viviendo, no lo está sintiendo, ¿no? Claro. Y para eso están ahí lo que planteaba sobre esa especie de fuerzas inconscientes que hay que conocer y analizarlas. Pero pararse yo creo que es una forma de entender, ¿no?, de poder situarte en un momento determinado, en un lugar y tomar una posición concreta. y esa del cambio, creo que es importante, ¿no? Vendría por ahí desde mi punto de vista, ¿no? ¿Más cositas por ahí? Yo también tengo sentimientos encontrados en el sentido de si estos parones, o sea, no sirven para pensar, o si nuestro objetivo es vivir, o sea, en este domingo, si queremos hacer de la vida un domingo existencial en el que pues ahí podamos abrir espacio, o sea, hay una tensión entre que si el mundo es mercado, nuestra vida es mercado, nosotros somos una empresa, claro, el modo... O sea, lo que el objetivo sería, vale, pues vamos a dejar de producir. Y, o sea, si nos quedamos habitando en ese domingo existencial, hay un peligro, que es que cae en el pasotismo. O sea, ¿y qué deseamos desde el pasotismo? Porque si deseamos la nada, o sea, nada va a cambiar. Pero si deseamos un cambio, vale, ya esto es otra forma de activismo que también se puede capturar. Entonces, no sé si al final... vamos a acabar en una vorágine de joder, es que no podemos cambiar nada y vamos a acabar como Fischer o no sé, o nos queremos quedando habitando en el deseo de cambio más que pensar en vale, ¿qué hay después del cambio? Porque si hay la nada, qué decepción, ¿no? O si hay forma, o sea, si el capitalismo cuando se clausure también se clausura el deseo, no sé, como que para mí eso es justo al hilo de Net, también se publicó hace un par de años el libro de Metafísica de la pereza de Juan Evaristo Bacor. Y creo que él plantea también ese problema de si la vida se tumba y si dejamos de, o sea, si dejamos que fluya, que pasa el aire, ¿qué hacemos después? Porque sí, se abren espacios, pero ¿qué se hace en esos espacios? O sea, ¿cómo pensamos el deseo allí? O sea, si lo entiendo bien, tú planteas que te parece problemático que encontrar como alternativa o hueco entre el productivismo del capital y una especie de nada. Amador es más pagarato. Vale. Que, bueno, también a raíz de este tema de las grietas y del COVID, me parece también algo interesante plantear esas preguntas al hilo del pensamiento confuciano y el tema de la salud. Ahora que habéis hablado de esto del COVID y de la pregunta por el sentido de la vida y este domingo existencia, hasta qué punto, bueno, también al final ahí está también demostrando cómo el peligroso absurdo no representa de solo pensarlo desde la subjetividad individual. Al final, lo muestra por ejemplo en las obras como Calígula, ¿no? De cuando el absurdo, digamos, solo lo descubre una persona, puede llegar a la libertad propia, a la libertad mala, tal como dice en la obra. Y de ahí a lo mejor la necesidad de pensar esta grieta desde un claro punto colectivo que, bueno, ya se mete en la rebeldía. Si quieres, tienes ahí tela por cortar. Bueno, a ver, esas cosas que se me ocurren... O sea, yo creo que esa reivindicación, digamos, de Evaristo, por ejemplo, de la pereza, digamos, o del no hacer, o del desactivar, o descansar, disfrutar, ¿no? O sea, yo creo que realmente hoy tiene una resonancia en nosotros, digamos, ¿no? Una resonancia en nosotros porque nos hemos convertido en esas máquinas de acumulación, que no tienen descanso, que descartan lo afectivo como un momento improductivo, que piensan que todo lo no productivo de la vida, el sueño, el descanso, el afecto, el cuidado, pues digamos, queda en segundo plano con respecto al trabajo, a la obra, ¿no? Entonces me parece que es fuerte esa reivindicación de la pereza, de a mí me hace pensar, ¿no? Realmente. Ahora, yo diría que yo no haría una reivindicación, por ejemplo, del domingo existencial, totalmente, realmente, porque es que a mí me encanta hacer cosas, me paso la vida haciendo cosas, me paso la vida planeando, conspirando, tramando, y eso me produce un gran placer y activa mi deseo, realmente. La cuestión para mí es cómo puedo distinguir, digamos, entre ese hacer, si es un hacer movilizado por el deseo, o es un hacer movilizado por un oscuro mandato de brillo, de ser más, de acumular, de compensación, de algún tipo de compensación, ¿no? Entonces yo yo creo que el domingo existencial no hay que entenderlo solo que lo es un descanso, sino también como una proyección del imaginario de otras cosas que otras hacer. Cosas, ¿no? O sea, del día en el que se va a pescar, se va a pasear, se hacen otras actividades, entre comillas, inútiles. Sí, eso es y verdad. Se proyectan cosas, ¿no? No solamente el descanso y la pereza, que por supuesto son también imprescindibles. No, y el momento, sí, y todos esos momentos del pescar, del pasear, de lo improductivo, del disfrute, de sentarte, amigos, un café, la cosa se extiende, charlar, esa pérdida de tiempo, todo eso me parece que hoy tiene una extraña cualidad subversiva en estas vidas, digamos, que hacen de la acumulación, del beneficio, del proyecto, el centro, digamos, ¿no? Entonces, pero yo plantearía también, ¿por qué no? Porque yo qué sé, cuidar la carbonería, digo simplemente por estamos aquí, ¿no? Pues este espacio supongo que debe ser cuidado y debe también, hay que pensar una programación y hay que pensar cómo el espacio sigue manteniendo un deseo vivo y cómo poder relacionarnos con otros lugares de la ciudad, convocar gente, todo eso es un hacer movilizado desde el deseo. Mi manera de estar en el mundo pasa por amar algo y hacer que crezca y sembrar y regar y cuidar y acompañar. Eso me parece que es una vida buena, que tu deseo, que tu manera de estar en el mundo pase por cuidar algo. Puede ser un niño, puede ser los vínculos, puede ser un jardín, puede ser un espacio como la jardinería. Y lo que Marcuse es, porque dice, y debería ser la sociedad entera así. Por eso él dice, digamos, él dice, en vez de la productividad, la receptividad, una manera de ser receptivos, de estar en el mundo de manera receptiva, es acogedora, escuchadora, cuidadora, ¿no? Estar desde el eros, ¿no? El eros es lo que permite estar en el deseo y no estar en el mandato, ¿no? Entonces yo diría que toda esa reivindicación del domingo me parece fundamental, pero también pensar cómo podemos vivir en un hacer activado por el deseo, con los altos y los bajos del deseo, y los cambios del deseo, y los ritmos del deseo, y lo desconocido que es muchas veces el deseo para nosotros mismos, no simplemente en la pereza, ¿no? Pensar el lunes. Pensar el domingo y el lunes. Yo diría que sí. Por ejemplo, yo que estoy totalmente enfermo de productividad también, por toda esta cuestión, me gusta, me engancho, y entonces para mí siempre, por ejemplo, agosto es un mes impresionante, la verdad, porque es el... Y mi estación siempre ha sido el verano, porque en el verano realmente hay un apagón tal de la productividad, de las redes, del hacer, etcétera, que mi cuerpo se transforma en agosto. Lo he sentido siempre, ¿no? Entonces, digo, aquí pasa algo muy... Pero en los últimos años intento pensar la dialéctica entre agosto y septiembre. En ese apagón vienen muchas lecturas, vienen muchas experiencias, vienen muchas ensoñaciones. Noto que le doy tiempo a lo que no le suelo dar tiempo. Esa pereza, ese descanso, pero también el ensoñar, también el derivar, también el vagabundear, también esa deriva del deseo, ¿no? Pues en un viaje o estando con la familia en un sitio, o estando con los afectos en otro. Pero ahora pienso, bueno, y la dialéctica entre agosto y septiembre, ¿cómo algo de esto puede prolongarse en ese septiembre, en el que va a volver a haber que hacer, ¿no? Pero llega octubre, que ya el cuerpo se ha hecho. Eso ya... No, pero el cuerpo se ha hecho, ya dices, venga, vamos, para adelante. Esto no era tan horrible como parecía. Y lo último ya, muy, muy, muy, muy breve. Me parece que en los años 60, por ejemplo, tengo una amiga alemana que entró muy fuerte en los movimientos feministas de los años 60, ¿no? Y ella me dice que ella ya estaba en una rebelión personal, camusiana quizá, digamos, ¿no? Como con respecto a los mandatos de sus padres, a lo que era ser mujer entonces, una rebelión micropolítica que tenía que ver con las maneras de desear, de vestirse, de relacionarse, de digamos, en sus detalles de la vida más prosaicos, digamos, ¿no? Ahí había una rebelión. Y que de repente el movimiento del 68... ella percibió que era una colectividad de mujeres que estaba en el mismo viaje. Como si lo político fuera el momento en el que lo que parecía un viaje singular descubre que había muchos compañeros, muchas compañeras, muchas complicidades. Es exactamente lo que yo percibí cuando llegué el primer día a la plaza del 15M. Yo pensaba que esto era cosa mía y de mis amigos. No nos representan, el PP, PSOE, la misma mierda es, lo llaman democracia y no lo es. No, estábamos muchos en esto, muchos que no nos conocíamos. Una comunidad de desconocidos que aparece en la plaza, pero ya venía creándose antes. ¿Dónde? ¿Dónde se estaba creando esa comunidad de desconocidos que de repente aparece en la plaza? No lo habíamos percibido. Estaba por debajo de los radares políticos. Todo el mundo decía, como ahora, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se estaba creando algo. ¿Cómo ampliar la sensibilidad para sentir que algo se está creando? Que está habiendo un viaje que es colectivo, aunque uno sienta que es simplemente personal y de su círculo más cercano, ¿no? A veces se dan estas relaciones entre una grieta que parece que es personal, como dice Ernest Bloch, dice, ¿no? Cuando ensoñamos con cambiar de vida, hay algo de lo real objetivo, que nuestra ensoñación es representación de una tendencia en la sociedad, de una tendencia en el mundo. No es mi ensoñación cambiar de vida. La ensoñación está representando una tendencia que es colectiva. Ahí es donde él intenta pensar lo individual y lo colectivo. Esto que creo que solo me pasa a mí, estoy todo el día pensando cómo podría yo cambiar de vida, dejar de trabajar tanto, hacer algo que me guste más, que tenga más que ver con el amor, con el cuidar algo, hacer que crezca, ¿no? De repente es un deseo colectivo. Esa ensoñación representa un impulso colectivo, ¿no? Yo creo que el problema también es que el capitalismo ha perfeccionado, a raíz de eso, lo que tú decías antes, que era una reacción, el neoliberalismo. El capitalismo no duerme, está siempre atento a posibles rebeliones o contraposiciones. Y yo lo que veo, por ejemplo, en lo que tú decías, que el descontento y el enfado puede funcionar como motor para una revolución, y el capitalismo rápidamente dice antidepresivo. ¿Sabes? Me invento ahí, coño, yo los he visto anunciados en la tele y todo. O sea, me están anunciando una cosa que es: estás cabreado con la vida porque tienes que ir a trabajar y no sé qué, toma pastillitas. Que además el anuncio era como con dibujitos animados, así, todo muy... y o sea que es un sistema que se ha perfeccionado tanto y bueno, y que tiene sus think tank, como le llaman, que están constantemente pensando en cómo la calle o la gente va a intentar cogerle las vueltas. Lo que pasó en el 15M es que la tecnología, o sea, lo que es el WhatsApp, Internet y todo eso, en ese momento no estaban sobre aviso de que se podía utilizar eso, porque el 15M fue posible gracias al tal y cual, a tal hora en tal plaza, pásalo. El SMS era entonces, ¿no? El SMS, el WhatsApp, lo que fuera en ese momento. Pero era un uso de la tecnología que el capitalismo no se esperaba. El capitalismo hace su desarrollo tecnológico y tal, con los ojos puestos en el mercado y en generar dinero y todo eso, y la calle coge esa tecnología y la usa de otra manera. Entonces el problema que yo veo es que cada vez es más difícil cogerle las vueltas al capitalismo y decir cómo surge una rebelión que no sea de individuos sueltos, de células sueltas, sino que haya una cohesión ahí, como la que hubo en ese momento, en el 15M, y que coja el capitalismo por sorpresa, que cada vez el capitalismo lo pone más difícil y pone tiritas donde puede ver que haya una herida, lo que se dice, pues eso, el ejemplo de los antidepresivos y de las cosas así, de decir, bueno, tú estás descontento con tu vida porque tu trabajo, esto, no sé qué, y las necesidades materiales que te hemos metido ahí, que tú tienes que tener un coche más grande o una casa más grande o tal y cual, o que tú tienes que ser un triunfador en tu trabajo y tal, eso al final te cabrea porque no consigues todas esas cosas o te resultan objetivos vacíos al final. Dice, pues ahora me deprimo, me cabreo, me pongo contra el sistema y dice, pues toma una pastillita. Y dice, bueno, ¿y cómo nos tienen? Yo qué sé, yo creo que nos tienen la medida cogida de tal manera que no veo yo la posibilidad de una rebelión. O sea, a lo mejor soy muy pesimista, o no sé. Son que lanzan el mensaje de que todo tiene solución, lo que estábamos diciendo antes. Entonces, si tiene un problema, la pastillita. Para el cuerpo, el gimnasio. Para la mente, el mindfulness. Para todo tienen una receta, ¿no? A mí me parece muy importante lo que tú has planteado de reivindicar la utopía, pero en el presente. Eso me parece francamente importante. Y hay que tener en cuenta que la realidad, si cogemos y rasgamos el velo de malla, o salimos de la caverna, nos olvidamos de las sombras en las paredes de la caverna, hay que tener en cuenta que la realidad nos está diciendo ahora que la extrema derecha, porque tú ayer hablabas más bien de la derecha en general, yo distingo derecha y extrema derecha. Yo creo que la extrema derecha es la partida de la porra, la peste parda, que son lo peor, ¿no? Derecha siempre habrá, es decir, conservador y demás siempre habrá, ¿no? Y entonces esta gente están sintonizando perfectamente con el malestar. Y ahí tenemos la cosecha de votos que están recibiendo, ¿no? Lo que ha pasado en Austria, lo que puede pasar aquí en España. Y contra eso sí que, porque esta gente no admiten ni diálogo ni nada, eso es la partida de la porra. Es ira sin razón. Eso ya lo planteábamos ayer en la facultad. ¿Hay alguna cosita más por ahí? A mí me gustaría, me parece muy interesante el tema del deseo, leyéndolo también de los cronos claves, y además que tenéis razón, porque por ejemplo, como vemos en la conversación, la categoría de la producción parece que solo es producción y producción buena lo que está bajo los ritmos del capital, y como tú has dicho, yo también, en verano es cuando aprovecho para hacer cosas que de normal no puedo hacer, cosas que son además para la lógica productiva, sea para escribir, pero me parece que hay ahí están las varias pulsiones que están enfrentadas, por ejemplo con el tema de no quiero hacer una genealogía del término de sacrificio, pero me parece que juega bastante bien para entender que cómo funciona el capital literalmente haciendo todos los días que tengamos que hacer pequeños o grandes sacrificios, que es el mismo hecho de asumir pues el horario laboral, además, bueno, muchas veces en relaciones de precariedad inmensas, con toda la carga de ansiedad y demás, y cómo ese sacrificio también se puede entender dentro del tiempo libre, de forma subjetiva, ¿no? Como para invertir ese tiempo en pescar o en leer el libro que no puedo leer durante la semana, en vez de hacer piquete, ¿no? Por hablar simplemente. Y me parece que en ese juego es donde está todo el peligro, porque yo sí entiendo que hay que crear espacios donde la imaginación, el soñar, que el juego también entre soñar y deseo daría para horas de... Pero ¿cómo conjugamos eso? Que también tiene unos tiempos en relación a los tiempos que ya tiene el capital, que además en el momento en el que vivimos se han acelerado completamente, que son temáticas que también la toma Mark Fisher en Realismo Capital y Walter Benjamin, ¿no? Y precisamente el ejemplo que yo creo que más lo señala ahora mismo es, por ejemplo, las acampadas de final de curso, yo que fui partícipe, ¿no? Y lo que parece que es un momento, que nosotros tuvimos acampar de 31 días, y parece que, bueno, que sí que es verdad que los tiempos, al menos para nosotros, ¿no? Separa los tiempos del capital, las lógicas de la producción, y empieza algo que parece nuevo, que es individual y colectivo a la vez, porque se da en muchísimas partes, además en tiempos diferentes, que muchas estaban claudicando y otras salían. Además también las diferencias en cuanto a la represión en unos países y en otros, que lo que me parece es que refleja cómo la complicada situación que vivimos de mientras creamos estos espacios, que yo sí creo que son súper importantes e interesantes, como puede ser por ejemplo ahora mismo el espacio Malatesta, que me parece que es un espacio súper importante para repensar mil cosas, precisamente para crear nuevas formas de poesía, de arte, ¿no? Y además en Andalucía, que ha sido una de las vías de emancipación, por decirlo así, que hemos tenido siempre a la mano. pero me parece que esto juega además con la contrarreloj de, vale, esto es un experimento occidental, que es la problemática, o sea que además de tener que enfrentarnos con los problemas de nuestro día a día y de cómo superar nuestra relativa o total esclavitud totalmente, que puede ser más o menos violenta, me parece que lo que juega en nuestra contra es que el tiempo que podemos invertir pensando y creando, en otros países la cosa va de otra manera, ¿no? Y es donde yo creo que, por ejemplo, los 60, podríamos poner el ejemplo de sí que es verdad, de cómo se articula la lucha contra la guerra, en un momento donde están todo el acceso de los libros, pero en un momento donde están desarticulando toda la lucha por la emancipación afroamericana en los Estados Unidos, además de forma salvaje, ¿no? El ejemplo más claro es los Black Panthers, pero tenemos. Y creo que en esa lógica muchas veces nos perdemos. O sea, me parece que es súper importante, pero que no nos podemos dejar llevar porque este tiempo hace así. Y hace un año el genocidio era en Palestina y ahora se extiende a 3 o 4 países más, ya evidentemente Estados Unidos advirtiendo de forma ya no tan tapada de cómo pase esto, esto va a ir. Y me parece que en esa cadena de situaciones irreversibles, quizá pararse a pensar tanto tiempo que hacemos con nuestros deseos, no pierde de realmente ciertas cosas que no tienen ese tiempo, que son ya, que ya pasan y ya no se pueden arreglar sin querer. O sea, que a mí me parece súper importante como eso, pues crear espacios como esto, hacer espacios posibles como esto en la universidad o la misma carbonería, ¿no? Como mantiene el cante, pero me parece que jugamos en esa lógica de que muchas veces pues quizás haya problemáticas que como que tú lo has dicho al principio, ¿no? De en qué nos debemos de parar a pensar, porque parece como que hay que volver a centrarse, ¿no? En la lucha de clases y esto se viene encima. Pero me parece cómo confrontamos esa lógica. Porque a lo mejor eso sí que era muy posible, eso, el 15M, pero es que ahora mismo ya tenemos una guerra aquí en Rusia, en Ucrania, o sea, ¿cómo? Y si de verdad desde esos espacios se puede articular una transformación social, aunque sea a nivel concreto. Que no se quede en una revolución como se quedó también el Euromaidán o como se han quedado muchas revoluciones que sí que consiguen pues cambiar. También habéis tocado este tema, ¿no? De cómo se consiguen pues, cambiar quizás ciertos personajes políticos, hace que gente pague por la corrupción, etcétera, pero no consiguen transformar lo que son las lógicas que van inmanentes a este sistema social. Bueno, a ver qué se me ocurre reaccionar a cositas que. Pero a ver, para intentar seguir con la conversación, ¿no? O sea, sí que, digamos. Claro, me parece que. Digamos que la coincidencia entre vida y mercado que hemos descrito tiene algunos cortes, más grandes, más pequeños, que tienen que ver con el malestar, que tiene que ver con algunos acontecimientos, ¿no? Que abren como una grieta, ¿no? Esa grieta, por supuesto, pues el capital va a tratar inmediatamente de cerrar la grieta. A nivel personal, pues puede ser el antidepresivo, en lugar de preguntarme qué tiene que ver mi vida con la depresión. ¿Qué tendría yo que hacer para que esta depresión no fuera recurrente? ¿De dónde viene esta represión? Claro, eso abre un tiempo. Abre un tiempo de elaboración, sin garantías además, ¿no? ¿Tenemos ese tiempo? Incluso en lo personal, ¿tenemos ese tiempo? Se puede decir no, porque hay que trabajar, está la precariedad. No, ni siquiera podemos decir, bueno, están las vidas ya construidas y podemos dedicar. No, está la precariedad, hay que ganarse la vida todos los días, ¿no? Porque nada es estable, vivimos en esas arenas movedizas que es la precariedad. Entonces, no tengo tiempo para pensar, por ejemplo, la relación entre mi vida y esta depresión. Tengo que encontrar la manera de solucionarla y tirar. Están yendo a trabajar hasta aquí, hasta arriba de antidepresivos. Por eso. Entonces, ¿cómo abrir tiempo en este mundo que parece que no hay tiempo? Necesitamos tiempo para abrir un espacio así, para pensar qué puede tener que ver un determinado síntoma con mi vida. Para crear cualquier cosa que merezca la pena, hay que abrir un tiempo de proceso, un tiempo en el que permitirnos experimentar, fallar, preguntar, tantear, porque si no es la idea de hay una solución, ¿no? ¿Cómo abrimos tiempo si no hay ningún tiempo? Si pensamos que no hay ningún tiempo, porque ahora vemos que la cosa está peor porque hay unas guerras, pero en el 15M era exactamente la misma angustia, ¿eh? El mundo está muy mal como para que hagamos asambleas. Hay que actuar. Pero decimos, bueno, pero ¿actuar cómo? Habrá que pensar algo, ¿no? Entonces, digamos, el tiempo de destrucción del capitalismo es muy, muy veloz. Y sin embargo, nuestro tiempo de pensamiento y de transformación de la realidad y de creación de otro tipo de comunidades y de vínculos es más lento. Hacer un vínculo, pues requiere un tiempo. Hacer un amigo nuevo requiere un tiempo. Hacer algo requiere un tiempo de cocción, ¿no? Sin embargo, es necesario, pero es imposible. Y ahí tenemos que movernos. Tenemos que abrir tiempo y al mismo tiempo no hay tiempo. Pero ahí tenemos que actuar, porque... Además, un tiempo que sea de cura también, ¿no? Ya no hablamos solo de hacer o de imaginar, sino también de curarnos, de cuidarnos. Y eso necesita una amorosidad y un, ¿no?, una generosidad para crear ese tipo de espacio. Y lo que no puedes ir, venga, para adelante. Y el capitalismo Joaquín, no tiene... Joaquín. No, perdón. Está Joaquín por ahí. No, que bueno, que está haciendo la sala muy interesante, el desarrollo muy interesante, pero lo que sí ustedes me señalaron un poco es que se está todo el tiempo hablando como que hay que construir representaciones y hay que construir otro tipo de deseos que se de los deseos que han tenido puestos sobre por el capitalismo. Cuando yo creo... Yo creo que es que el problema es que sí existen esas facilidades, existen esas otras representaciones, existen, se están dando en el, aquí y ahora, que son fundamentalmente las que generan todos esos grupos y colectividades que son precarias, digamos, son socialmente subalternos, pero son tienen un gran, y desarrollan un gran capital simbólico o subjetivo y a nivel de representaciones. Cuando estoy hablando de gitanos, estoy hablando de comunidades gitanas que tienen su propia economía y que tienen, y por el que descubren distintas formas de representación y de creación de modos de vida, de formas de entendimiento, en el que, por ejemplo, está presente el gasto o el derroche frente a la protección, un poco la línea que tú dices, entonces, que son situaciones que estamos observando todos los días en determinados movimientos queer, ¿no? Ahora ya muy normalizados, pero existen otros que existen todavía, se producen todavía, ¿no? O situaciones de afuera, ¿no? Afuera que están, y uno de los problemas que yo creo de izquierda es que no se fijan eso afuera, hay un empeño continuo en crearlo cuando ya se están realmente produciendo y están generando, desde luego, están representaciones muchísimas. Música, cultura, entre, que después esa cultura es absorbida o no absorbida, integrada, eso ya es tu tema, pero que hay, yo creo, mucha, que hay muchas posibilidades, muchos espacios utópicos, como de los que tú señalabas, dentro de lo que vamos a llamar la, llamando la clase subalterna o ese tipo de colectivos que no tienen representación política, que no tienen representación social, pero que tienen mucha capacidad de hacer representaciones simbólicas, representaciones de forma política. Y que están ubicados en un lugar de la actividad. En relación a las identidades nacionales, a la construcción de la identidad nacional. Claro, migraciones, y entonces esa falta de atención, como a eso que se está consiguiendo, porque es uno de los grandes. Unos grandes problemas y esa falta de tensión, esa falta de interés y también incluso por parte de la esa necesidad casi de producir integración dentro de lo que es el universo político también, o sea, de los grupos que participen en la política, cuando no está claro, y por ahí va a llegar un poco la historia. O que trabajen. O que no gasten, o que no derrochen, o que no se endeuden. Y cuando eso es bastante interesante, ¿no? esas paradojas que se dan en el caso de que vas a las 3.000, por ejemplo, que hay una situación de precariedad absoluta y eso, y por otro lado hay lujo en todas las televisiones, ahí se produce algo parecido a lo que puede ser del turismo, o sea, no se pueden observar todas esas cosas, ¿no? Desde un solo ángulo, porque son otra forma de producir tanto representaciones como modos de vida y como relación con, incluso con el dinero. Pues entonces, igual digamos lo que se necesita más que una conciencia utópica o así, es una redefinición de la mirada para lograr advertir en la realidad lo que de manera impura a veces o mezclada con, digamos, imperfecta, ¿no? Imperfecta, impura, bastarda, pero ya está emergiendo como algo, digamos, que plantea algo una pizca distinto. Delincuente incluso, se puede decir. ¿Eh? Incluso delincuente, impura, bastante. Delincuente. Incluso delincuente. Quería preguntar una cosa y respecto a lo de la contracultura y también cómo el capitalismo, digamos, ha colonizado nuestros deseos, nuestra intencionalidad incluso de desear. Y es que también hemos heredado una culpa. Sobre todo la clase trabajadora hemos heredado una culpa que nos ha venido. Digamos desde la izquierda. La izquierda ha hablado de hacerse el psicoanálisis, la política debe hacerse un psicoanálisis, digamos. La izquierda en general debería hacerse un psicoanálisis porque ha reprimido en la clase trabajadora esa posibilidad de deseo. Y nos ha inculcado, en los 70 por ejemplo, actuaba, ¿no?, como un elemento represor, ¿no? En el mayo 68, cuando los estudiantes quisieron que los obreros se unieran, salió el Partido Comunista y dijo no, porque son unos burgueses. O sea, se ha asumido que la burguesía, los hijos de los burgueses de esa época sí podían desear, sí podían abrir una brecha, pero los trabajadores no. Eso no es cosa de la clase obrera. Entonces, eso es una cosa que está resurgiendo cada vez más. Y es veganismo. Veganismo también es una brecha, porque se abre un cuidado a los animales, por ejemplo, ¿no? Un antropocentrismo que se rompe. Pues hay una izquierda que se va asumiendo cada vez más, a nivel europeo también, de eso no es cosa de la clase obrera. LGTBI, eso casi a un nivel moral, ¿no? Eso es corromper a la clase trabajadora. Entonces, tenemos que luchar contra el capitalismo que nos inculca, ¿no?, esos mecanismos, pero también tenemos que luchar contra nuestra propia herencia de la culpa, de romper con lo que se supone que es un trabajador. Fischer habla del super-yo leninista. Eso. Que lo tenemos ahí como diciendo yo, eso. ¿Es burgués? Claro, es que incluso sea anarquista, por ejemplo, es ser burgués. Sí, o sea, no, el anarquismo es burgués. Sí, sí. ¿Cómo va a ser un trabajador anarquista? Eso que es para los hippies, para los cuatro pirados. Pero tú tienes que trabajar porque el trabajo gira alrededor del trabajo, gira alrededor de la clase de la lucha de clase, como si los trabajadores no pudieran soñar, no pudieran amar de otra manera, como si no pudieran preocuparse por los animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la clase trabajadora somos la mayoría, ¿no? Entonces, esta sociedad, para que cambie, habría que empezar por conseguir que la clase trabajadora tuviera ese anhelo, ese deseo, ¿no?, por abrir la brecha. Porque, digamos que hay una parte que ya lo tiene más o menos claro. Pues igual esta pregunta tiene que ver con la de Joaquín también, ¿no? Como si está el super-yo leninista este de Fischer, es decir, si miramos la realidad con un modelo de lo que debería pasar, ¿no?, pues me parece que no vamos a advertir en ella las potencialidades de lo que está pasando, que es como Ernest Bloch define la utopía, ¿no?, lo que está siendo. Todavía no es, pero está siendo. No es que no sea, es que está siendo. Es una potencialidad que está siendo, ¿no? Entonces, pero si miramos la realidad desde lo que debe ser, de lo que debería ser, la pureza que debería tener, cómo se debería hablar, cómo habría que desear, pues me parece que no vamos a ver esas potencialidades de lo que está ocurriendo, que están embarradas, que son impuras, etcétera, ¿no? Y por supuesto que los pobres han inventado las maneras de deseos, las comunidades, las músicas, las fiestas, los derroches, los vínculos, los amores. Como que es un elitismo pensar, digamos, no, es que los pobres no tienen, no, la comunidad, el movimiento obrero, pues digamos, si había un sujeto más sometido al trabajo, a la fábrica, a la máquina, inventa un mundo nuevo de educación, de deseo, de cultura, de estar en el mundo, otra relación, ¿no? Es lo que mencionaba ayer María y que aparece también en el libro del sur, de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Sur. Sí, sí, ¿qué hacemos con el sur? ¿Qué, cómo resuena en nosotros ese sur? Que ahora mismo, más al sur, estamos ya en el sur. Lo que no se resuelve es cómo las micropolíticas pueden detener, pueden detener una guerra que está incrustada en las estructuras macro de este mundo. O sea, eso es un problema que no sabemos cómo resolver. Es decir, podemos encontrar las resistencias, podemos ver que hay reproducción del vínculo social, podemos ver que el vínculo social se mantiene y se reproduce, que hay trabajo de cuidados, que hay comunidades de supervivencia, que hay comunidades gitanas que inventan su manera de transmitir, de seguir, de continuar. Lo que no sabemos es cómo eso para el capital. Y en el momento en que el capital es la guerra, y pone en riesgo la vida sobre el planeta, pues eso nos produce una cierta impotencia, ¿no? Y yo creo que es un sentimiento que tenemos que pensar qué hacer con él, ¿no? Porque realmente están todas esas cosas pasando. Hay esas micropolíticas, hay esas maneras de vivir distintas, hay esas maneras de sortear, hay esas maneras del disimulo, hay esos intersticios de la sociedad, vínculo, deseo, utopías, en este sentido de algo arraigado en el presente que estamos intentando proponer hoy aquí, ¿no? Pero, bueno, digamos que todo eso, pues, las estructuras duras de la sociedad, racismo, clasismo y sexismo, pues no. ¿Cómo se detiene eso? ¿Cómo se detiene esas estructuras que están, digamos, provocando unas espirales de guerra, de destrucción, que Dios sabe dónde van a terminar? Pues eso no se sabe. Eso. ¿Cómo se pone un límite al capital? ¿Cómo se pone un límite a la guerra? ¿Cómo se pone un límite a la devastación? ¿Cómo se frena este impulso de agresividad que hoy está vuelto contra todo? Y que las extremas derechas, digamos, son la punta de lanza, y las guerras que está habiendo, ¿cómo se detiene eso? O sea, es una pregunta que yo no tengo ni idea, la verdad. Me parece que no sabemos ninguno. Y que genera. Si lo supiéramos, haríamos algo, ¿no? Digo yo. Terminamos siempre preocupados, ¿no? No, hombre, yo he intentado, venga, vamos a hacer, pero al final, no, pesimistas no, pero por lo menos preocupados sí, un poco. No, ya es domingo a las 8 de la tarde. Sí, sí, ya, todavía ¿no? nos queda. ya son las 8 de la tarde. No, hombre. Una intervención por aquí. Estaba pensando, porque entiendo lo que dice respecto a no proyectar la utopía y no vivir en ese atracón de compensaciones de, bueno, en un futuro ya viviremos esta vida que no estamos viviendo en el presente. Pero tengo un poco de conflictos a la hora de traerlo en el presente y decir que es algo que se tiene que dar como aquí y ahora. Y me parece que es interesante como afinar un poco esa temporalidad de los revolucionarios, de esa otra vida que pudiéramos tener, desde luego no pensándola escatológicamente, compartiendo esa crítica de, bueno, no vendrá en un futuro indefinido, pero igual sí pensarla mesiánicamente como algo que es más inminente. Que va a pasar, quizás, o sea, no está ahora, va a pasar, pero es ya. Y me parece interesante verlo así, porque el presente de alguna forma es ese realismo capitalista. El presente es el there is no alternative. Y me parece interesante entender que el presente realmente no es eso, ¿no? No se da ese solapamiento entre el mercado y la vida como nos quieren hacer pensar. Decir eso es estar de acuerdo con su discurso. No es tampoco ese solapamiento entre el sistema técnico y el sistema social, que antes mencionabas el UR, por ejemplo. Y ver el presente como algo que está en crisis, que es no contemporáneo, y también, como decía Bloch, ya que veo que lo cita, y recordarnos que está horadado por un montón de posibles no realizados, es en parte una victoria, yo creo. Entonces, partiendo de que el presente está horadado y que no está dado nunca del todo, porque entonces el realismo capitalista, hay que hacer algo entre ese pasado truncado y ese futuro que no es escatológico, sino que es mesiánico, que, bueno, inminentemente algo saldrá. Pero yo creo que si algo sale inminentemente, eso pasa necesariamente por volver sobre el pasado que hemos olvidado, que no recordamos la tradición, o no recordamos nuestra herencia revolucionaria, o no recordamos esos otros mundos posibles que permiten que bueno, siguen vivos actualmente, que son los que ponen en crisis ese solapamiento de mercado-vida y que están ahí. Entonces, no sé qué piensas sobre esto, si te voy a hacer cambiar te voy a hacer que cambies tu opinión sobre lo del presente y no vuelvas más mesiánico. O sea, yo creo que en este apagón de verano, eso, he estado leyendo mucho blog, y que me parece un autor maravilloso, la verdad. El Principio de Esperanza, se ha escrito un libro más maravilloso en el siglo XX, la verdad. Eso sí, 1600 páginas. Entonces es para varios veranos, ¿no? Pero, bueno, parte 1, parte 2, parte 3. Pero bueno, es una fuerza, y es una filosofía muy juvenil la de Ernest Bloch, ¿no? Porque, digamos, bueno, el otro día leí una conferencia que tiene al final de su vida, estaba a punto de morir prácticamente, pero realmente es una fuerza, ¿no? Porque es totalmente, todo el rato es, la esperanza no tiene nada que ver con la idea de que todo va a ir bien, de que la cosa acaba bien, ¿no? La esperanza no tiene que ver con eso, la esperanza tiene que ver con una manera de estar en el mundo en una espera activa, porque hay esas potencialidades, ¿no?, que horadan lo que aparentemente se nos muestra como sin salida, ¿no? Entonces, bueno, Bloch tiene mucha relación con Benjamin, son amigos, pero también se pelean mucho. Bloch cuenta, tiene muchos recuerdos sobre la relación con Benjamin, muy hermosos, las conversaciones que tenían. Hay una gente increíble que está asistiendo a la emergencia de Mordor, pero Mordor realmente lo peor de lo peor que pasó, ¿no? O sea, es gente que está viendo cómo crece el fascismo, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante para volver a esa generación, Bloch, Benjamin Brecht, Lowenthal, ¿no? Porque están, digamos, pensando bajo la sombra de lo peor que está creciendo y que va a llevar al mundo a un desastre como el de la Segunda Guerra Mundial. Nada, no poca cosa, ¿no? Y Benjamin se quita la vida. Sí, mal. Y entonces, bueno. Entonces, bueno, Benjamin se encuentra con Bloch mucho, y entonces Bloch dice, era muy melancólico, era depresivo. Benjamin era depresivo, tenía un fondo oscuro, tenía. Entonces yo siempre que me despedía de él le decía Walter, o como le llamara, ¿no? No olvides lo mejor, ¿no? Entonces me parece muy bonito, porque ese es el, digamos, en la dialéctica Benjamin Bloch está este no olvides lo mejor, ¿no? Benjamin está pensando la catástrofe, está pensando el progreso como catástrofe, está pensando que incluso la repetición de la catástrofe logra atrapar a la revolución, que es la eternidad de los astros en Blanqui, como el mundo es la eterna repetición de lo mismo, no hay salida, y Bloch le dice, no olvides lo mejor, ¿no? Entonces, entre los dos me parece que hay una dialéctica de temperamentos, de pensamiento en torno a la catástrofe y de cómo esperar, porque yo creo que estamos hoy en un momento de espera. Pero ¿qué significa esperar? Es que hay muchas maneras de esperar. ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo esperamos? ¿Es una espera mesiánica? ¿Es una espera utópica? ¿No? ¿Cómo esperar? ¿Cómo estar atentos a los signos de lo distinto que queremos leer, ¿no? En aquí, allá, en lo gitano, en los vínculos, en un pequeño espacio, en mí mismo. Estamos a la espera y estamos leyendo signos, ¿no? La esperanza no es, ya vendrá algo que hará el trabajo por mí, ¿no? Es una espera activa. Esto es la esperanza para Bloch. Esperar de manera activa leyendo signos, ¿no? Pero me parece que hay una diferencia entre los dos tiempos que Bloch y Benjamin apuestan cada uno, ¿no? En Benjamin está una desconfianza con respecto a una idea de proceso en Bloch, porque en Bloch la utopía ya está. Para mí la es como una semilla que hay que acompañar para que crezca. Ya está pasando. Todavía no es, pero ya está pasando. Y me parece que en Benjamin está más una irrupción de un aquí ahora que va, digamos, a activar un pasado, un depósito de pasado. Entonces, no sé, la verdad, las dos posiciones son muy potentes, las de ambos en esta dialéctica. Yo, como que es interesante asistir a toda la dialéctica, pero hay algo de la idea de tiempo de proceso, de tiempo de incubación, de tiempo de maduración, de tiempo de embarazo en Bloch que me atrae frente a la idea, digamos, de irrupción, de acontecimiento de Benjamin, ¿no? Pues yo he vivido acontecimientos en mi vida, la verdad. He vivido el 15M, he vivido la pandemia, he vivido el terremoto en México, he vivido un montón de momentos en los que parecía que después todo iba a ser diferente, ¿no? Pero yo creo que digamos, la noción de proceso, la noción de tiempo de proceso, que trae algo del pasado, pero también abre un futuro, que a veces requiere una cierta paciencia, de una espera en la que no pasa nada, pero algo está viniendo, igual, digamos, ofrece algo que el tiempo mesiánico de Benjamin, la irrupción del aquí y ahora, igual no tiene, como un presente tan digamos, un presente tan puro, digamos, ¿no? Algo que está en marcha. Lo que tú estabas diciendo es un poco José Cielo Muñoz, ¿no? Al que no estamos citando, José Cielo Muñoz, ¿no? Con Utopía la, Queer. Con la Utopía Queer, ¿no? Y la reivindicación de la Liger, entonces, frente a la aquí y a la hora, ¿no? Con Pedro Robles, a lo anterior para ser un astronauta futuro, frente a la aquí y a la hora, pero eso sí tiene que producir todo un poco a la vez, ¿no? Porque él cita Blog todo el rato, su inspiración es Blog. Y él está citando Blog todo el rato, claro. Es decir, que yo, por ejemplo, coordiné el librito este que se llamaba El eclipse de la atención. ¿Qué pasa con nuestra atención hoy, no? Y todo el libro, yo estaba con la idea, digamos, con la idea también de Tikkun, del Comité Invisible, de que la atención no tiene nada que ver con la concentración, tiene que ver con la presencia. Hay atención cuando estamos presentes. Si estamos presentes en una situación, estamos atentos. Si estamos implicados, afectados, de cuerpo presente en una situación, estamos atentos, ¿no? Y entonces reivindicar el presente de la atención, ¿no? Y hoy se me hace eso un poco problemático, porque yo creo que necesitamos el aquí y ahora y necesitamos el algo que no es puro presente, que está sucediendo, que está abriendo, que va a haber que cuidar, que nunca está completo, que es algo que tiene que ver con un proceso, con sus altos, sus bajos, que hay que acompañar, que hay que insistir. No sé si se entiende la diferencia, yo mismo no la tengo muy clara, ¿eh? O sea, yo decía lo del presente pensando en que creo que hace falta cierta distancia, cierta tensión con algo para que algo se mueva. Entonces, decir aquí y ahora en el presente, yo creo que no mueve gran cosa. Hay que dinamizar un poco el presente poniéndolo en relación con ese pasado que nos emociona y que por eso volvemos a... no sea la comuna o los episodios del pasado que sea o a 36 español e intentar ver qué tiene que decir con nuestro tiempo más cercano. Entonces es un poco lo que me interesaba a mí, romper ese presente, porque la crisis de la presencia creo que puede tener lecturas positivas. La presencia de la identidad es lo que es, lo que hay, y reivindicar la presencia para mí es un poco conflictivo por eso, o me gustaría, bueno, saber cómo entender la presencia para que sea estimulante, al menos para mí y para una gente, ¿no? Y Benjamin, por salvarle un poco la espalda, en los pasajes no necesita. Tiene ahí un desarrollo más quizás psicoanalítico, onírico, habla de nuestras enseñaciones, de Jung, de lo colectivo, y habla en términos de despertar. Y ese despertar tiene como varias fases, en realidad es procesual, lo que pasa es que cuando ocurre se vive como un relámpago. Eso. Pero no es que sea un instante que no tiene pasado, o sea, no. Un pasado que es consciente... tiene sus fases, sus procesos, pero la vivencia cuando se da sí que es súbita. Es que Walter Benjamin no es casualidad que presta su atención, por ejemplo, en el hachís o en el surrealismo, como lo hay en la iluminación profana, ¿no? Ese gran, como dice al principio del texto, ese gran, una gran ruptura, un gran instante, una cosa así, en la cultura moderna, ¿no? Ah, un relámpago, un relámpago. Un relámpago. O sea, es como, sí que buscaba una ruptura en el momento, pero yo creo que son cosas que se pueden combinar. Yo creo que sí, que es un aprendizaje en la vida también de las rupturas, como el juego, ¿no? Como el erotismo, como tantas cosas que nos rompen en el instante, le das la vuelta y al final, ¿quién le estás dando la vuelta? No le estás dando la vuelta al mundo, le estás dando la vuelta a ti. Y muchas veces aprendes cosas de ti que también te retrotraen a veces al pasado, que también tiene mucho que de psicoanálisis, porque entiendes más cosas de tu pasado, de tus reacciones. Entonces yo creo que es combinable, no puedo, las dos, ¿no? Tú a lo mejor tu texto es más de Nerflor, y a lo mejor más fiches más de Benjamin, ¿no? Porque presta más atención también a las drogas, presta más, ¿no? Comunismo ácido, etc. Entonces, yo creo que son combinables. En esta vida yo creo que tenemos que llamarnos de todas las herramientas. Nos dicen que tenemos que elegir. Pues no, en la mezcla está... Sí, igual el relámpago viene en unas condiciones de proceso, ¿no? Por ejemplo, por volver al ejemplo del psicoanálisis, aunque sea llevarlo a lo personal. Pero ahí hay un proceso, digamos, largo, costoso. O sea, costoso no solo a nivel económico, sino a nivel personal. Y puede haber la iluminación, pero está siendo incubada en un proceso. Un proceso en el que lo más interesante, recurro al psicoanálisis porque me parece que a veces da imágenes para pensar también otras cosas fuera del psicoanálisis, lo más interesante ocurre entre sesión y sesión. Lo más interesante no es la sesión, sino qué pasa entre sesión y sesión. ¿Qué te llevas tú del acontecimiento para la siguiente vez, ¿no? Cuando parece que no pasa nada entre sesión y sesión, cuando parece que no hay análisis, lo que te ha dejado a ti una sesión y que está produciendo efectos, a nivel muchas veces imperceptible, ¿no? Y puede haber iluminación profana con respecto, y en algunas sesiones que algo se conecta y dices, bueno, hay algo de mi malestar que tiene que ver con esto. Está esta repetición, hay iluminación, pero tiene que ver con un proceso que se está trabajando, tiene que ver con un trabajo de jardinería, tiene que ver con muchas sesiones que no pasa nada, que te aburres, que dices esto no va, y de repente echas, hay un trabajo. Entonces llamarnos a ese trabajo para que pueda venir la iluminación, ¿no? Entonces no solamente el tiempo de relámpago, sino el tiempo de jardinería, pensando que el tiempo de jardinería puede alumbrar el tiempo de relámpago. Y cuando venga el relámpago, aprovecharlo hasta el final. Si hay 15M, no vas a decir, bueno, ve, ya está viniendo, ya veremos. No, ahí habrá que entregarse y vivir eso a tope, ¿no? Pero bueno, ya veremos si puedo ir. Pero bueno, es una cuestión, me parece importante, cómo esperar. Porque estamos a la espera de signos que nos propongan nuevas maneras de hacer política, nuevas ideas sobre cómo se detiene el horror, nuevas pistas de cómo puede ser reinventar la revolución, una idea que ha muerto. Queremos reactivarla, queremos reanimarla, estamos a la espera de signos que nos permitan pensar esto. Entonces, ¿cómo esperar? Yo creo que es un tema, ¿cómo esperar? ¿Qué significa esperar? ¿No? No hacer nada, deprimirse. ¿Esperar qué? ¿Cómo? Bueno, yo creo que podemos dar así, ¿no? Que hemos quedado en un sitio bueno. Muchas gracias a todos por venir y gracias. Nos terminamos un poquito más antes. Que también.